Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Y feliz carrera en este referéndum que se ha iniciado hace hora y media. Pues vamos a votar la Constitución Europea el próximo 20 de febrero. Así que a partir de ahora todos a tomar referéndum plus, el nuevo bebedizo que ha sacado el Consejo de la Juventud para que estemos en forma a la hora de votar. ¿Qué cosas pasan? ¿Esto nos da alas? Bueno, pues ya veremos. A ver, seguramente sí, para la vieja Europa. Yo creo que se va a refrescar el ambiente y vamos a tener una constitución apropiada para los 25 países de la Unión. No está nada mal. Seguro que en estos últimos meses habéis oído hablar muchísimo de la Constitución Europea y más que lo vais a hacer, más que vais a escuchar en estos próximos 15 días. Con el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en nuestra producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lumbriz constitucional, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para materia reservada, por supuesto que algún apuntito daremos sobre esta carrera electoral para el referéndum del próximo 20 de febrero, pero contaremos otras cuestiones, que tenemos el submarino en Gibraltar, que tenemos detenido al antiguo jefe de la DINA, de la policía secreta chilena, que hay que hablar del ejército chino, que quiere también rejuvenecerse, quiere reorientarse hacia el futuro, no hacia Taiwán, eso es lo que vamos a esperar entre todos, pero siempre muy pendientes de lo que ocurre en China, no en vano. En cuanto a la situación militar, es el ejército mayor que hay en el planeta Tierra, más de 2,5 millones de efectivos, aunque eso sí, pretenden reducir en 200,000-300,000 para poder adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. ¿Qué pasará con el ejército chino? Hoy lo contaremos con Fernando Rueda. Y además hablaremos de Condoleezza Rice, que viene de viaje a Europa. A España no, claro, pero sí que va a visitar países importantísimos para la estrategia mundial como Luxemburgo y otros, ¿no? Entonces vamos a ver también dentro de unos días la gran reunión de la OTAN y supongo que George Bush no se reunirá con Zapatero. George Bush, a George Bush le dio preocupado, no creo que apoye lo de Madrid 2012, pero bueno, todo puede ser que ocurra. Así que la materia reservada de esta noche viene muy calentita. Y a petición popular, Fernando Rueda nos ofrece su particular top ten sobre libros favoritos del espionaje. Ya veréis qué interesante resulta. Tendremos que hablar de huesos con nuestro querido doctor Jorge Rodríguez. Hablaremos de Expedientes del Misterio, el capítulo número 9 con Bruno Cardeñosa. Vamos a hablar de ese famoso poltergeist de Rosenheim. Es uno de esos casos peculiares, originales, muy investigado, muy controvertido y que va a merecer la pena que pongamos en antena. El poltergeist de Rosenheim con Bruno Cardeñosa. Tendremos relatos de los oyentes, en esta ocasión nos llega uno desde Antequera, desde Málaga, y nos habla de una tragedia en el 1300 de Anfield Road. Bueno, pues la cosa promete en la voz de Paco de León. Vamos a inaugurar una nueva sección, vamos a visitar sitios mágicos, sitios con encanto, en este caso Bárcena Mayor, un pequeñito pueblo de Cantabria, dicen que es el pueblo más antiguo de Cantabria, con una historia preciosa, con un entorno natural magnífico. Macarena Yagüe nos informará sobre este lugar, que tan solo tiene 70 habitantes. Qué tristeza, ¿verdad?, que vayamos perdiendo estos pueblos tan bellos. Bueno, pues vamos a rendirles homenaje aquí en La Rosa de los Vientos todos los jueves. Habrá una visita especial, una visita de excepción. Vendrá José Luis Campuzano, Serpa, nos lo prometió, y viene con su guitarra para cantarnos algunas de las viejas canciones de Barón Rojo y otras de su nuevo disco, 14 años después. Ha estado 14 años, no desaparecido para la música, porque lo ha seguido componiendo, pero 14 años sin publicar, sin editar ningún CD. Así que viene también a contarnos cómo es ese guerrero en el desierto. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo y somos europeos y que la verdad es que todo viene muy bien. Y noticias abundantes, azul y verde, sobre esta conferencia que se ha celebrado en el Reino Unido y que nos habla del inminente cambio climático que va a sufrir la Tierra. Varios grados va a subir el planeta Tierra, la corteza terrestre, en los próximos tiempos. Así que hay que ver, hay que ver. Y por cierto, ya se ha establecido, se ha consolidado un grupo de científicos escépticos. También en esto hay científicos que cuentan que esto es una exageración, en contraposición a lo que cuentan otros, por ejemplo los de Oxford, que dicen que lo que opina la ONU o lo que opinan los grupos ecologistas es una minucia, que es demasiado poco lo que se está contando para lo que tenemos en ciernes. Así que ya veis que la noche viene muy animada. Hasta las 4 estaremos junto a vosotros, tres en Canarias, en este pacto de complicidad que nos une, en este vínculo invisible que nos une, para que disfrutemos juntos de la radio en vivo y en directo. La radio en color es La Rosa de los Vientos, es Onda Cero Radio, no te lo pierdas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Magnífico, magnífico, entregado a la causa por completo, los tonos adecuados. Qué maravilla, qué maravilla. Qué gran crooner. Batalla reservada, enhorabuena, Fernando, muy buena. Muchas gracias. Maravilla, qué muchas gracias, de, muchas gracias. Entregado por completo a la causa musical. Perdón, carraspeaba. No, hasta eso queda bien. Hasta eso queda bien, Fernando. ¿No se habrá oído? No. Ah, bueno. No, ya te hemos puesto justo cuando estabas... Cuando ya había bebido y había carraspeado. Fernando, gracias. Ya habías modulado perfectamente. Tómate algo. Sí, yo me voy a tomar un poco de Visual Body, ¿te parece? Bueno, estás mejor de tu eterno moquito. Estoy con mi gripe vudú, llevo mes y medio con la gripe vudú, ¿sí? Pero bueno, yo creo que ya estoy bastante mejor, Sí, ya, sí, hoy has mejorado. Ya estoy bastante recuperado. Ayer estaba joribadillo, ¿eh? Ayer estaba fatal y incluso he pasado el día, porque claro, nosotros como no dormimos de noche, sino de día, he pasado el día delirando, Estaba haciendo delirando. Programas, escribiendo libros, sí. Claro. Sabes tanto de mí que ríes, malandrín. Ay, madre. Bueno, pues iniciamos nuestra materia reservada de cada jueves con nuestros brebajes, nuestras luces a medio gas. Bueno, y con una felicitación para mi querido hermano de sangre, para mi querido amigo Fernando Rueda. Enhorabuena, Fernando. Muchas gracias. Has fichado por la revista Interview. Interview, efectivamente. Ahora eres subdirector de Interview. Efectivamente. Bueno. Hoy ha venido aquí todo el mundo. Tus amigos, tus amigos de la radio están junto a ti. Muchas gracias. Ahora todos queremos una portada en Interview. Lo que nos den, Fernando. ¿Queréis la portada o salir en la portada? Salir en la portada, en las páginas desplegables, o sea, lo que venga bien, donde se produzca un rinconcito, un hueco, donde haya que enseñar algo, yo estaré ahí, Fernando. Pero es que además ahora en la nueva etapa, con el nuevo director, que está desde hace 3 meses, que es Manuel Cerdán, sí. Aparte de las chicas fantásticas, cada vez hay esa fantástica información que fue la que hizo famosa a Interview hace muchos años, esos grandes temas sobre el GAL, la corrupción y todas esas cosas que sabes que los destapó Interview y que los destapó Manuel Cerdán en aquella etapa. Claro, fue y es la revista referencia. Efectivamente, ¿no? El periodismo de investigación, y bueno, para mí es un enorme placer poderme ir a como subdirector de investigación. Hombre, con ese cariñito para tu querida Tiempo, ¿verdad? Después de 17 años. Bueno, han sido 17 años muy buenos, han sido 17 años fantásticos, pero yo creo que ya era momento de comenzar una nueva etapa, ¿no? Has encontrado un hábitat adecuado. Efectivamente, y la verdad es que me apetece muchísimo. Vas a hacer investigación. Y voy a poder hacer investigación. Uh-huh. Y bueno, pues más o menos digamos que lo que hago en la radio, solamente que en la revista, o sea que, muy bien, pues a partir, que allí nos veremos. A partir de ahora vamos a leer todas las semanas Interview con muchísimo interés. Siempre lo hacíamos, pero ahora con un poquito más, dado el cariño que Y ahí. Muy bien, muchas gracias. Y hombre, Fernando, supongo que... No hay dinero para pagarlo. Ya, pero sí, a mí me parece muy bien lo de la investigación, pero uno de los, ¿no? También se podrá hacer, ¿no? Marta Sánchez... No hay dinero para pagar eso. Marisol... Fernando Rueda. Claro, Interview se ha hecho... El Conde Lequio. Claro, Interview tiene sus famosos reportajes de investigación de toda la vida. Ajá. Claro, y también unas portaditas y unos... Las famosas chicas de toda la vida. Claro, o sea que sí, hombre... Y chicos, ¿eh? Si, por ejemplo, para las negociaciones o para... Hay que hablar o algo y hay que ir a algún sitio o tal... Sabes que puedes contar tú, con nosotros. Estás, ¿no? Pero, hacer alguna suplencia. En seleccionador de casting, ¿no? Eso. Ya. O sea, bien, creo que lo has pillado perfectamente, Fernando. Es que no me atrevía yo, estaba un poco ruborizado. Porque... Pero eso se hace por las noches. Hay que negociar por las noches. Hay que negociar por las noches y tú estás aquí trabajando. Ya, hombre, pero yo hasta las 11 puedo, ¿no? O sea, si empezás a las 9. Bueno, que nos alegramos mucho, Fernando. Muchas gracias. Y te deseamos lo mejor en esta nueva trayectoria profesional que inicias. Y muchas seguro que Interview pues va a estar muy complacido en tenerte ahí en sus filas. Eso espero. Bueno, pues tenemos muchos asuntos para abordar. ¿Sí? Hombre, por supuesto, hace poco más de hora y media se ha iniciado la campaña, ¿verdad? Sí, se ha iniciado la... Yo creo que son las elecciones... el referéndum, es decir, en el cual tenemos que ir todos a votar, que menos entusiasmo previo han despertado, ¿no? Sí, porque la gente todavía no sabe muy bien para qué. Efectivamente, ¿no? Y yo lo que creo que en España la gente no sabe para qué, pero cuando lleguen las elecciones a Italia la gente no sabrá para qué, cuando lleguen a Alemania tampoco sabrán para qué, es decir, que es... En Europa se ha construido, han construido nuestros dirigentes una Europa en la cual todavía no hemos mayoritariamente entrado, ¿no? No hay mucha conciencia, ¿verdad? Si somos europeos, ¿y qué? ¿Qué dice en un programa de radio. Sí. Y efectivamente yo creo que es la perfecta definición de lo que está pasando ahora mismo en la sociedad. Vale, somos europeos, ¿y qué, no? ¿Y qué? Porque que somos europeos lo sabemos, ¿no? Sí. Pero en realidad vemos órganos, vemos un parlamento... Un parlamento que le vemos con muy poca utilidad. Y luego una serie de los gobiernos que se reúnen, que deciden, que toman. Es decir, todavía no ha llegado al pueblo. Y entonces, bueno, quieren hacer han hecho una constitución y ahora un referéndum. Bueno, yo también entusiasmo. Pienso, Fernando, que nos hemos hecho muy comodones los europeos, ¿no? Estamos instalados en la mejor vida posible. Sí. Viendo cómo está el planeta, ¿no? Y, uh-huh. y a lo mejor no valoramos suficientemente esto de la democracia, lo de vivir en un espacio de libertad. Hombre, yo creo que España sí que realmente lo de estar en Europa somos uno de los países que más lo ha notado, ¿no? Uh-huh. Porque realmente desde que ingresamos en la Unión Europea, la verdad es que nuestra vida ha subido de una forma tremenda, ¿no? Sí. Es decir... las ayudas que nos han estado dando han sido realmente muy altas, ¿no? Que ahora a lo mejor nos toca a nosotros también ayudar, ¿no? También nos toca, ¿no? Claro. Yo creo, es decir, porque muchas veces lo queremos todo para nosotros. Es verdad que tenemos zonas todavía en un nivel muy pobre y que no vale eso, que claro que es el problema, ¿no? Nosotros estamos a un nivel medio y claro, los países que entran, pues claro, es que están fatal, ¿no? Claro, o sea que habrá que arrimar el hombro un poquitín. Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, hay unos con otros, a ver si avanzamos. Y el próximo 20 de febrero, pues ese referéndum es un éxito, ¿no? Esperemos, sí. Por lo menos que vaya... ¿Qué decían? Que se conformaban con el... El 40%. Bueno, pues a ver si conseguimos el 41, venga. Venga, ala, a ver si no conseguimos el 41. Bueno, y tenemos también submarino británico, un poquito más pequeño que el Tyrrell, este Strat. Sí. Pero da susto, ¿no? 4.000 toneladas, tiene 5 tubos lanzatorpedos, lleva misiles Tomahawk. Siempre que llega a Gibraltar uno de estos bichos, nos ponemos en alerta. Yo solamente tengo una duda, que es además una duda muy breve. Yo he oído al ministro de Asuntos Exteriores, sí, a Moratinos, decir con mucha claridad, en la embajada de inglesa nos han comunicado que que el fallo no tiene nada que ver con la parte nuclear, sino que es una turbina de ventilación de no sé qué. Vale, gracias. Vale, efectivamente. El tema es tan simple y por no andarnos con la vuelta, es decir, ¿nos lo creemos o no nos lo creemos? Uh-huh. Lo que ha dicho Moratino, sí, sin duda. Es decir, porque él ha dicho que le han dicho, ¿no? Sí. Pero lo que han dicho los ingleses, ¿es cierto o no? Cuando este barco era un barco que ya había tenido problemas con la propulsión nuclear, que los tuvo hace 4 años, que es absolutamente viejo el buque, ¿no? Sí. Entonces, si nos lo creemos, bueno, pues fenomenal. Pero es que hay suficientes sospechas, suficiente con todo este tipo de barcos, como para al menos estar un poquito mosqueados y dudar de la sí. palabra, no del embajador, pero sí, digamos, del Estado. Hombre, nuestra obligación británico. Nuestra obligación es siempre poner el grito en el cielo. Uh-huh. O sea, siempre, yo creo que es sacrosanta misión la de protestar. Sí. Pero claro, no deja de ser el territorio británico y al final lo que te dicen estos es, oiga, yo aparco el bicho donde... El bicho donde quiero, donde claro. quiero, claro, claro. Y por mucho que Peter Caruana diga, no, no, ya no vendrán más, pues mira, se estropea uno y de van a... Caruana pinta lo que pinta, claro. Pues ya ves tú, ya ves sí, tú. Sí. Y luego tenemos asunto en Chile. Ha sido sí. detenido el antiguo jefe de la policía secreta chilena. Sí, sí, ¿esto sí. ¿Esto es buena noticia, Fernando? Esta es una noticia buenísima que yo cuando la vi dije, lo tenemos que incluso... brindar, es decir, aunque ya hemos dicho en este programa que nos cuesta brindar por cualquier persona que la detengan, pero en este caso Manuel Contreras, que fue el jefe de la DINA, ya sabes, la temible, salvaje, brutal policía secreta del Pinocho, de Pinochet, así fue detenido la semana pasada, acusado solamente, porque además yo he traído el recorte porque me he quedado alucinado. Juan Antonio dice que se le imputan varios delitos, como el asesinato de Orlando Letelier, ya sabes, el ministro de Exteriores del gobierno de El Salvador, sí. de Allende, y de su jefe de Estado Mayor, Carlos Prats, y su esposa. Este tiene una condena de 12 años, y yo creo que si realmente se le juzgara por todos los delitos que ha cometido, superaría amplísimamente al más salvaje de los etarras que tenemos aquí, con penas de 3.000 años de cárcel, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esto es que, lo que hemos dicho a veces, que cada vez que un dictador o un colaborador directo de un dictador entra en prisión, es una alegría para el mundo, porque es un aviso a todos los dictadores del mundo, y es que pasen lo que pasen, los años que pasen, la justicia terminará con ellos, ¿no? Pues sí, y en Chile los 4.000 o las familias de los 4.000 desaparecidos, ¿verdad? Bueno. Pues están un poco más aliviadas estos días. Pues claro que sí. Y ahora de Chile nos vamos a China, China. Que es el, pues yo creo que es la potencia emergente uh-huh. en este siglo XXI, y con un ejército poderosísimo, ¿no? Con más de 2.5 millones de efectivos. Sí, sí, sí. ¿Y sí. qué va a pasar con el ejército chino del futuro? Bueno, pues en China se han dado cuenta, no ahora, pero se llevan dando cuenta mucho tiempo, que ellos quieren ser, y son de hecho, ¿no?, una gran potencia, pero que ellos quieren realmente ser una potencia económica. Quieren llegar, controlar, invertir, hacer todo eso. Sí. Pero se han dado cuenta que para poder ser una gran potencia es condición sine qua non ser un país cuya potencia militar disuada a cualquier adversario. Uh-huh. Es decir, eso es absolutamente imprescindible. Hoy saca una información el diario El País en el cual deja muy claro, Juan Antonio, una premisa, y es que los chinos quieren, como sea, tener mayor poder que Taiwán, y que fíjate que es lo que tienen al lado, su gran enemigo. Pero eso lo hacen con la gorra. Lo que pasa es que Taiwán está cargadito de armas, Juan. Sí. Cargadito de armas. Es un ejército más pequeño, son unos 400.000 efectivos, pero son armas muy sofisticadas compradas a Occidente. Claro, ¿no? Y que llevan años, es decir, Taiwán ha estado años sabiendo que lo podían invadir a base de pedradas, pero ellos se han estado gastando cuantiosísimas cantidades de dinero en las armas más sofisticadas. Y Occidente, de cara a fastidiar a China, les ha estado vendiendo todo tipo de armas. ¿Qué es lo que ha pasado con China? Pues con China ha pasado algo muy simple. China estaba en la órbita de Rusia, ¿no? Sí. Y entonces, a mediados de los años 50, empezó a comprarles muchas armas y tal, ¿no? Empezó a submarinos, aviones de combate, tecnología incluso atómica y todas esas cosas. Pero ¿qué fue lo que ocurre? Que luego se cabrearon con los rusos y ahí se acabó lo que se daba, ¿no? Se acabó el suministro. Se acabó el suministro, ¿no? Y entonces China, que estaba siempre con problemas con Occidente, pues pasó una etapa y nuevamente todo su ejército volvió a caer, volvió a padecer ese sufrimiento. Y entonces ahora ya desde hace unos años ha emprendido nuevamente la carrera armamentística. Sabes que ellos sí, con las cosas nucleares y todas esas cosas, sí lo han mantenido, pero que se encuentran con que tienen, bueno, son 1.300 millones, ¿no? Sí. Lo, de chinos. Sí. Es decir, que por eso te digo que si cada uno tira una piedra, imagínate la que se monta. Sí, sí. Pero tienen un ejército de 2.5 millones de soldados. Sí. Pero 2.5 millones de soldados que tienen una formación de estas antiguas, tipo Mao Zedong. Sí. Es decir, ni técnicas ni nada. Que son 2.5 millones de soldados que, muy bien, tienen mucha formación supuesta y tal, pero todo teórico. Porque, y corrígeme que de esto me das mil vueltas, yo creo que China, que yo recuerde, ha estado en la guerra de Corea y un poquito en Vietnam. Bueno, lo que tuvieron fue su particular guerra civil entre los partidarios de Mao Zedong y los de Chiang Kai-shek. Pero claro, esto es de formación militar, de estrategia... De práctica, pues, vamos. Muy poco. Imagínate el ejército americano. No se han fogueado mucho, ¿no? Claro, el ejército americano es que periódicamente se montan sus propias guerras. Si no las hacen, nadie les ha declarado la guerra, obviamente. No, y de hecho, cuando se enfrentaban a los japoneses, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues se producía entre los chinos auténticas masacres, porque estos avanzaban, pero a lo bestia, porque claro, no tenían otra formación, otra intuición. Entonces estos, lanzarse a la batalla era lanzar a 200.000 y arrasar al enemigo, pero por número, claro, número, por cantidad. Por claro. Número, sí, y en el camino pues quedaban, de los 200.000 quedaban 100.000, ¿no? Claro. La verdad es que, hombre... Como en las películas, todos juntos en el despliegue. Todos juntos, todos juntos en el despliegue, y dice, venga, el enemigo está ahí enfrente y el primero que llegue... Tiene dos puntos. Le ponemos la medalla. Es el ejército más impresionante del planeta, pero posiblemente uno de los peores formados. Claro, pero peores formados, y además las armas que tienen son absolutamente... Tuvieron un tiempo que copiaban, imitaban el material bélico soviético, lo hacían con otros nombres, pero vamos, era básicamente... Eso, ahora están invirtiendo mucho dinero precisamente en eso, ¿no? Sí. En tratar de tener ellos la tecnología para poderse construir los barcos, para poderse construir los aviones, que además esto es algo que España hizo en su momento, ¿no? Es decir, cuando España hace 20 años empezó a comprar armas ya en serio, pretendía dos cosas. Una, que se hicieran en España para poder tener no solamente la tecnología, sino para poder tener puestos de trabajo, gente trabajando en ese asunto. Porque claro, los chinos con todo el desarrollo que tienen pretenden, imagínate la de barcos que pueden necesitar, la de todo, ¿no? Claro, entonces la nueva propuesta es modernizar ese ejército como sea. Efectivamente, modernizar el ejército, primero las personas, reducirlo, es decir, no tiene sentido ya tener 2 millones, por eso mismo que tú dices, ¿no? Claro. 2.5 millones, cuando además no tienen ninguna experiencia, es decir, tiene yo creo casi más experiencia el ejército español con sus 80.000 militares que ellos con 200, ¿cuántos hemos dicho? Ya no lo sé. 2 millones y medio. Digo 250.000, claro. Sí, que a lo mejor lo que hacen es reducirlo de medio millón, 300.000. Efectivamente, van a reducir ahora 200.000, sí. Pero yo estoy seguro que van a ir reduciendo para también poder dedicar más cantidad de dinero a poder tener, pues eso, todo tipo de armas y reduciendo todo lo que tienen, digamos, de alguna forma, obsoleto, ¿no? O sea, las intenciones esenciales son reducir el ejército en efectivos humanos, sí, y mejorar la dotación tecnológica. Efectivamente, y el dato importante parece ser que es que pretenden antes de 7 años tener esa capacidad, no en número, como tú bien has dicho, sino en armas, tener una clara superioridad con, por un lado, con Taiwán, y por otro lado, poder superar a los países asiáticos que ahora mismo están por encima de ellos, ¿no? Como son Kosovo, como es Japón, como es Corea del Sur, que bueno, claro, como y, lo han hecho... Y no descartes la India, ¿eh? La India también está en esa labor, ¿no? Lo que pasa es que realmente el potencial económico que puede tener China es bastante superior al de la India, ¿no? Sí, pero ahora están en una curiosa carrera espacial también con implicaciones militares. Quieren llegar lo antes posible, tanto indios como chinos, a la Luna. Y bueno, pues atención a estos dos colosos, porque son la referencia obligada en los próximos decenios. Bueno, pues nada, China se quiere modernizar también en su ejército, menos efectivos humanos, más dotación tecnológica, y eso no me digas que no da susto. Da mucho susto. Da susto, da susto. Bueno, por cierto, luego un apuntito para Condoleezza, que somos aquí de Condoleezza Rice. Que si no, que yo estoy destrozado. ¿Cómo será la reunión entre Condoleezza Rice y el jefe del gobierno luxemburgués? Tremendo esto, tremendo, tremendo. Eso sí que puede, costar rara. Bueno. Y con el turco también. Viene a los países interesantes, importantes de Europa. ¿Y aquí en España dónde la vamos a recibir? ¿A lo mejor en el Escorial? Que no viene, dices. Que no viene, no, hombre, que no viene. Esto también me da susto, ¿eh? Sí, pero es que estará enfadada. ¿Pero qué va a estar enfadada? Hombre, si aquí tratamos muy bien a la gente. ¿No has visto a los del COI, que bien los hemos tratado? Bueno, pues a lo mejor ahora viene. Hombre, Condoleezza debería apoyar además a Madrid 2012. Sí, la apoya, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda desembalando, caramba, que acaba de llenar la mesa de trabajo de libros. Ha traído el top ten, su top ten, el top ten. De favoritos sobre libros de espionaje. Lo dijimos la semana pasada que lo íbamos a hacer. Alguno de estos está acompañado desde pequeño, ¿eh? ¿Cuál dices? ¿El de 1700? De 1700, tenía la época de juvenil, ¿no? Bueno, teníamos al pendiente el asunto de Condoleezza Rice. Es un viaje importante, son 10 países europeos, no está España. Muy mal, ¿no? Pues sí, la verdad, sí, teniendo en cuenta que es verdad que visita países, los tres más importantes, Alemania, Gran Bretaña y Francia. El cuarto importante, que es Italia. Ya sabéis que nosotros siempre vamos más o menos con Italia. Sí. El nuevo miembro de la Unión Europea importante, que de nuestro nivel, que es Polonia. Polonia, sí. Después Bélgica. Hombre, pero somos el puntal sur, ¿no? Y luego visita también Luxemburgo. Luxemburgo, hombre, eso sí lo entiendo. Importante, claro. Eso sí lo entiendo. Y luego el candidato, que es Turquía. Turquía. Y debe haber un error. No está España, ¿no? No está España. ¿Me puedo haber equivocado? ¿Tú crees? No. Yo creo que todavía les dura, ¿no?, el enfado. Yo creo que les dura el enfado, y según las noticias que tenemos, ¿sabes que se dijo que el rey había hablado con Bush? Eso es verdad. Intentando suavizar un poco, y, ¿no? Nuevamente en un intento de que recibiera a Zapatero, posiblemente, en Bruselas, porque sabes que el día 22 de febrero es cumbre de la OTAN, ¿no? Bueno, pues aunque se ha dicho que le va a ver, yo mucho me temo que si le ve va a ser como la otra vez, ¿no? De eso de tomar un café, tú estás aquí y tal, bueno, pues venga, acércate a este grupito y le deja acercarse, ponerse a un lado para que le hagan una foto. Yo me temo que a Bush todavía no se le ha pasado el cabreo, ¿eh? O sea que Bush nos sigue manteniendo la cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí. Y el gesto de Condoleezza, ir a todos los países importantes y no incluir España, es decir, es... Ahí sí que podemos decir una cosa, y es que si Aznar hubiera estado, sí que Condoleezza habría... Entre esos países, fijo, también habría estado, sí, seguro, España, ¿no? Claro, claro. Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Así son las cosas. Y son los tiempos que nos ha tocado vivir. Bueno, vamos con ese top ten, los 10 libros seleccionados por Fernando Rueda a petición de muchos oyentes. Siempre le preguntan a lo largo de estos años, bueno, Fernando, recomiéndanos algún libro sobre espionaje, dinos tus libros favoritos. Bueno, pues aquí está. Fernando ha estado seleccionando escrupulosamente en su biblioteca, ha traído 10 títulos y los vamos a ofrecer. No vamos a decir, este mejor que este, no. No, porque es que tal vez hemos aplicado un poco el criterio de un poquito de todo. Sí. Es decir, hemos escogido el top ten, pero teniendo en cuenta que a lo mejor sobre el servicio secreto inglés, pues había varios, ¿no? Entonces hemos traído un poquito para todos los gustos, ¿no? Exacto, exacto. Pues aquí están estos 10 libros. A ver, vamos a empezar. Mira, yo empezaría por un libro que es el Diccionario Enciclopédico del Espionaje, que esto es para empezar, que es de Domingo Pastor Petit, que, bueno, Domingo Artor Petit es uno de los espiólogos más antiguos, uno de los mejores, sin ninguna duda, de este país. Sí. Y que incluye toda la historia de todo, porque todo está por nombres, claves, es decir, es un libro fantástico porque te explica el caso de Madame Butterfly, te explica, pero todo en diccionario, quién es cada persona, ¿no? Josephine Baker, Ángel Alcázar de Velasco, el famoso espía español, luego te cuenta todas las técnicas de espionaje, que son las escuchas telefónicas. Es un libro absolutamente... bueno, pues es un diccionario súper útil. Muy orientativo. Eso es. Y la verdad es que nos viene muy bien siempre como manual, ¿verdad? Como manual, para, sí. Para ese coger. Es el manual, ¿no? Sí. Después tenemos por aquí uno de mis preferidos, que es La Orquesta Roja. Uh-huh. La Orquesta Roja son dos tomos sobre la red de espionaje, según algunos, más importante y que mejor funcionó en toda la historia, que eran un grupo de rojos, por eso se llama la Orquesta Roja, de comunistas, que trabajaron para Moscú y durante la guerra, ¿no? Sí. Y, bueno, fue una red que fue creciendo y creciendo y creciendo. Tuvo más de cientos de gente entre colaboradores y tal, hasta que empezaron a ser descubiertos, y entonces hubo, bueno, se los cepillaron la mayor parte, y hubo montones de persecuciones, porque además estos emitían, como antes emitían en la Guerra Mundial, como se emitían los mensajes, a través de radio. De radio. Entonces, para detectar a los espías, lo que se hacía era tratar de se montaban en coches los nazis, sí. Y tenían detector de frecuencias, y entonces iban toda la noche paseando por todas las calles que podían, intentando ver quién estaba transmitiendo. Uh-huh. Es decir, así de simple, ¿no? Uh-huh. El gato y el ratón, ¿no? Efectivamente. Entonces había, bueno, los localizaban, una historia clave, una historia mítica, y es el icono, ¿no?, del espionaje internacional, la Orquesta Roja. Es pero un icono... Sí, sí, sí. Pero súper clásico, vamos, ¿no? Bueno, pues esta es la segunda oferta que hacemos. Sí. De libros favoritos. Eso es. Después... hay otro, que es un libro, este es un libro bastante reciente, que es para conocer el Mossad. Se llama Mossad, la historia secreta, que está escrita por Gordon Thomas. Gordon Thomas es también un especialista, hizo algunos libros, tenemos alguno aquí todavía de él, en el cual realmente cuenta por dentro, es un libro apasionante en el que cuenta por dentro los entresijos del Mossad. Sus cosas buenas, la mayor parte de lo que cuenta, puesto que las fuentes son básicamente miembros del servicio de inteligencia judío, pero también cuenta algunas cosas malas, ¿no? Yo, repasándolo estos días, he encontrado una de las querencias del libro que me llamó muchísimo la atención, y era la querencia a la esposa de Netanyahu. Claro. ¿Sabes que Netanyahu fue un primer ministro israelí un poco salvaje? Y aquí cuentan una historia fantástica, y es que la mujer de Netanyahu descubrió lo útil que era el Mossad. ¿Por qué? Porque tenía acceso a cualquier tipo de información. Entonces, la esposa de Netanyahu le decía a su marido, oye, pues que me espíen a este, que me digan qué es lo que ocurre, ¿no? Y entonces, en el Mossad la odiaban. Porque la mujer del presidente se dedicaba a meterse en los asuntos de algo que parece tan sagrado como el Mossad. Sí, sí. Y hay un montón de revelaciones, una muy divertida, Juan Antonio. Sí. Y es que aprobó un plan, que es una cosa que se sabe muy poco, y es que el Mossad, en su día, aprobó un plan para matar a Saddam Hussein. Sí. Y que el plan, ¿sabes cómo era? ¿Cómo? Muy típico del espionaje. Querían matarlo durante una de las visitas que hacía a una de sus amantes. Parece ser que Saddam Hussein, pues no sé si tenía 20 esposas, pero que este iba a verlas, ¿no?, a su casa y tal. Las frecuentaba, tal, con cierta frecuencia. Sí, sí, sí. Las frecuentaba, y entonces localizaron a una de ellas y dijeron, bueno, vamos a esperar para tratar de matarle. fue decir eso el Mossad y ya no volvió a verla. Total, que se le estropeó el plan, ¿no? Es decir, porque precisamente salvó la vida porque se debió enfadar con esa amante. Y no la frecuentó. Y no la frecuentó, ¿no? Esto y montones de cosas más en un libro apasionante que es Mossad, La historia secreta. ¿La editorial? La editorial Vergara. Vergara. Uh-huh. ¿Eh? Este sí es un libro, digamos, más actual, ¿no? Muy bien. Después, en este mismo sentido, pero de otro servicio secreto, para mí igual de apasionante, son las memorias de Marcus Wolf. Uh-huh. Marcus Wolf, el título del libro es El hombre sin rostro. Esta es la autobiografía de un espía. Muy pocos espías han contado su vida por aquello de que, sabes que al entrar en todos los países del mundo tienen que firmar un papel que les impide hacer, comentar, decir, escribir cualquier cosa sobre lo que ellos han conocido. Hay algunas excepciones, luego hablaremos de otra, pero en este caso la excepción es que el servicio secreto al que él había jurado amor eterno desapareció cuando le escribió, que era la Stasi. Uh-huh. Este fue uno de los... el jefe operativo del servicio secreto de la Alemania Oriental, un servicio secreto que amargó la vida a los alemanes, que destrozó la vida de montones de alemanes. Y Marcus Wolf fue el gran inventor de aquello que se conoce como las conejitas. Las conejitas. Es decir, el uso de determinadas mujeres y hombres y conejitos para cumplir determinadas misiones. Él, muchas veces se habían utilizado los hombres, ¿no? Gente que se enamoraba y uh-huh. hemos contado muchos casos en La Rosa de agentes que van a un sitio y para no levantar sospechas se lían con cualquiera del lugar y tal, ¿no? Pues él lo que hizo fue, ¿y por qué nosotros no lo que no hacemos es liarnos con las secretarias de los grandes y altos cargos, ¿no? Entonces él durante muchos años mandaba a sus agentes a liarse con las secretarias. En lugar de conseguir la información de los jefes políticos, que era mucho más difícil, pues buscaban a las secretarias supuestamente solitarias o supuestamente necesitadas de una aventura, y entonces las captaban, las enamoraban y luego las engañaban, ¿no? Las engañaban, muy bien. Pues este hombre sin rostro, editorial también, vamos a ofrecer... Sí, vamos a ofrecer la editorial, que sí. Es también Vergara. En Vergara. En Vergara, los dos, ¿vale? Los dos. Y luego podemos ir a la otra biografía que traemos, también la autobiografía, por traer una cosa aquí a España, sí. Que son otra biografía, que son Las confesiones de Perote, revelaciones de un espía. Bueno, Juan Alberto Perote tenía un cargo bastante similar al de Marcus Wolf, pero en España. Entonces Perote, que es conocido, como bien sabes, por los papeles del CSIT y por tantas y tantas informaciones sobre sus corruptelas, escribía algo que reflejaba cómo estaba el espionaje español hace 20 años. Te voy a leer solamente un párrafo, Juan. Dice... Cuando me incorporé a la OME, estamos hablando de 1980, el panorama era desolador. Los micrófonos nos los prestaban los norteamericanos y eso acarreaba nuestro total control operativo e informativo. Con la excusa de que la CIA abre una ficha por cada canario que posee y en ella especifica su historial de uso, cada vez que nos dejaban un canario, llegaba un agente norteamericano desde el cuartel general de la agencia en Alemania para participar en su colocación. Claro. De ahí a saber lo que grabábamos, solamente había un paso. Es muy interesante y muy apasionante saber que hace solamente 20 años, en plena democracia, cada vez que el CSIC, ahora CNI, colocaba un micrófono, lo controlaba todo, lo escuchaban los españoles, pero lo escuchaban los americanos. Esa parte de la historia a mí me resulta absolutamente apasionante, ¿no? Era la España profunda, la España que trataba de avanzar, pero que tenía que no era capaz de hacer micrófonos. Ahora mismo, obviamente, nosotros construimos nuestros micrófonos, nosotros los colocamos, nosotros abrimos las puertas, porque igual que Perote confiesa que se compraban los micrófonos, también venía, cuando había una cosa muy complicada, había que acudir al Mossad, que tenía un superespecialista en abrir determinadas cajas fuertes y cosas de esas, ¿no? Imagínate, ¿no? Es decir, teníamos una dependencia tremenda, ¿no? Y sobre esa parte de la historia es... La subcontrata del Mossad y de la CIA, ¿no? Y de la CIA, sí, sí, bueno, tremendo. La CIA para poner micrófonos y el Mossad para abrir cajas fuertes. Abrir cajas fuertes, era una etapa. ¿Cómo se llama, recordemos? Recordemos, se llama Confesiones de Perote. Confesiones de Perote. De Perote en RBA. RBA. Revelaciones de un espía. Muy bien, muy bien. Después tenemos otro clásico, que es los que he tratado de traer, que se llama, y ya con eso ya sabrás de qué hablamos, Juan, Mis camaradas de Cambridge. La vida y la muerte de los espías ingleses que decidieron trabajar para Moscú, narrada por su contacto del KGB. Es decir, lo firma Yuri Modin. Este era el tipo que controló a esos cinco estudiantes universitarios de Cambridge que decidieron entregar sus vidas al comunismo, pero entregar sus vidas al comunismo viviendo a todo lujo como señores en Inglaterra, alguno de ellos incluso en la embajada en Estados Unidos. Los comunistas de salón. Los comunistas de salón. Es una historia verdaderamente apasionante, en la cual se nos habla de personajes que para mí es uno de mis espías favoritos, ya lo sabes, que es Philby. Philby, King Philby, sí. Que en el cual cuenta cómo su vida bohemia, su vida de alcohol, su vida de mujeres, su vida de todos los defectos que muchas veces, esas cosas que se consideran como defectos, y sin embargo no fueron capaces de cogerle, Juan Antonio. Con todos esos, ¿no? La historia de los de Cambridge. De los de Cambridge. Muy bien. Y luego uno de la CIA, que aquí lo desguazamos hace un par de temporadas, que son las torturas mentales de la CIA, que es también de Gordon Thomas, ¿no? Bueno, este es un libro dramático, es un libro... Sabes que hicimos una microficha larguísima y tremenda, ¿no? Dice que aquí cuenta absolutamente de todo, cuenta cómo los americanos estuvieron durante montones de años haciendo investigaciones para tratar de controlar la voluntad de las personas. Entonces, para eso utilizaron cientos de conejillos de indias en contra de su voluntad, ¿no? Enfermos que iban a los psiquiátricos y que les hacían todo tipo de cosas. Detenidos nazis y cosas de estas que los cogían y que les abrían la cabeza y les metían todo tipo de cosas para ver si daban efecto. Cuando fracasaban los experimentos les pegaban dos tiros y bueno, que tremendo, ¿no? Es decir, un libro aterrador, sí. Aquí cuentan una cosa que yo tengo que tiene mucha actualidad, y es que dicen que hemos visto muchas veces, ahora estamos viendo en Irak a rehenes pidiendo ayuda, diciendo que cosas tremendas, por favor ayudarme, que mi gobierno haga todo lo que pueda, ¿no? Entonces en este libro explicaban que eso se podía lo podían conseguir sin ningún problema mediante el uso de drogas que creaban desorientación, provocaban miedo, producían estímulos generadores de confianza y causaban fatiga y debilidad física. Eso hace ya 40 años la CIA experimentaba para conseguir esos mismos efectos que vemos en la televisión. ¿Recordemos el título? El título es Las torturas mentales de la CIA, de Gordon Thomas, de Ediciones B. Ediciones B. Y nos quedan tres libros. Uno español, que es El Lobo. El Lobo es nuestro espía. Es una historia que además... hay una película que se ha hecho, que aunque en la película no lo hayan dicho, está basada en este libro. Este es el libro original de El Lobo, un topo en las entrañas de ETA, que era un agente de los servicios de información que se coló dentro de ETA y que provocó la caída de numerosos miembros y terroristas de ETA. Es la vida de este topo, es una... Bueno, yo lo leí en su día, no he visto la película, pero yo recomiendo que a todos los que hayan visto la película, que lo que hay que hacer es leer el libro de Manuel Cerdán y Antonio Rubio. ¿Y está publicado por? Publicado por Plaza y Janés. Por Plaza y Janés. Y luego hemos traído, para los amantes de la historia, que creo que hay dos o tres, hemos traído dos libros históricos. Sí. Uno de Domingo, de Pastor Petit, que es Espionaje, la Segunda Guerra Mundial y España, que es un libro, bueno, de una lectura larguísima, tiene más de 800 páginas, y en él se narra el espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, básicamente es cómo funcionaba el espionaje en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Históricamente también hemos narrado muchos episodios, ¿no? El otro día, hace unas semanas, hablábamos de las palomas mensajeras, ¿no? Sí. Y nos despiporrábamos diciendo que todavía se utilizaban, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el espionaje tenía desde palomas mensajeras, pero también tenía empezaba a tener sistemas sofisticados. Se utilizaba el espionaje visual, mucho los aviones para ver dónde estaba el enemigo, ¿no? Y luego el espionaje en España, ¿no? El espionaje en la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que era un espionaje del hombre contra el hombre. Uh-huh. Y era más rudimentario. Más rudimentario, sí. con mucho menos medios. Sí. Yo simplemente recuerdo una historia que solamente por eso habría que verlo, que es la historia de Enigma. Uh-huh. En su día hicimos esta microficha y Enigma fue una máquina que utilizaron los alemanes para espiar, que era para detectar el espionaje y tal, uh-huh. Creyéndose que nadie, que pasaban los mensajes y que nadie se enteraba. Y entonces se la regalaron a Franco, y Franco estaba encantado con esa máquina. Lo que no sabía es que los ingleses le escucharon durante años todos los mensajes. Y el último libro, que es El secreto del rey, de Gilles Perrol, que es la historia del primer servicio de espionaje europeo, Juan Antonio, sí. Que nació en 1746, sí. Y que, bueno, pues El secreto del rey era la red de espionaje, ¿no?, que creada por Luis XV. Luis XV, ¿eh? Y que actuó durante 30 años a espaldas del ministro de todo el mundo. Y que su objetivo era instalar en el único trono electivo de Europa, el de Polonia, al príncipe de Conti. Es decir, este es el típico libro histórico fascinante que es como si fuera una novela. Bueno, fantástico, ¿eh? El top de Fernando Rueda con sus recomendaciones bibliográficas. Nos ha encantado y tendremos que hacer alguno de estos antes de que termine la temporada, ¿eh? Sí, sin hay duda. Que nos ha gustado mucho y el próximo día lo podéis encontrar en OndaCero.es para recordarlo. ¿Tenemos alguna consulta? Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Hola, buenas noches. Juan dice, tiene una consulta referente a Irak. Sospecho que parte de las acciones terroristas, dice Juan, estarían promovidas por los propios Estados Unidos. Les interesaría por varios motivos, dice Juan, proyectar una imagen inestable del país, lo que justifica su presencia, o justificar el asentamiento del terrorismo islamista en la región, lo que determina la necesidad de una presencia constante. ¿Es así? En Irak no sabemos, no tenemos datos y no vamos a decir que algo que no tenemos. En Vietnam estaba demostrado que a veces bastantes de los atentados que se producían eran incitados o incluso realizados por los propios agentes de la CIA para poder utilizarlo eso para luego hacer movidas contra los del Vietcong, etcétera, etcétera. Esa es una técnica que también utilizó Hitler con los claro. Para empezar la guerra con los pobres, ¿no? Hombre, pero ahora claro. Yo no sé si a George Bush le interesa mucho tener atentados terroristas en Irak. Más bien lo que le interesa es no tenerlos para dedicarse a otras cuestiones, ¿no? Ahí está Irán. Sí, sí. Y una más, Macarena. Buenas noches. Juan dice, creo haber oído que nuestro distinguido señor Antonio Hernández Mancha, ex político del PP, que llegó a secretario general de su partido, tiene oficina abierta en Bagdad e incluso no es extraño verle en la ciudad. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto, sí. Entonces Hernández Mancha empezó a hacer negocios hace ya mucho tiempo y los ha seguido haciendo. Tiene muy buenas relaciones Antonio Hernández Mancha con un señor que no sé si os suena, que se llama Jeff Bush. Bush. Uh-huh. Antonio Hernández Mancha fue un día, siendo secretario general, recuerdo, del Partido Popular, a Estados Unidos, siendo presidente George Bush primero. Y entonces George Bush primero se hizo la foto porque se lo pidieron y le dijo a su hijo, saca a pasear a este. Y entonces le sacó a pasear y se hicieron muy amigos Jeff Bush y Antonio Hernández Mancha. Y entonces Hernández Mancha tiene negocios en Estados Unidos y le han dado entrada en Irak. O sea que esa historia es absolutamente cierta. Perfecto, Fernando Rueda. Has estado inmenso, ¿eh? Sí, ¿no? Hoy para celebrarlo todo lo bueno que es... voy a salir por la puerta normal, sin número y sin nada. Y no me invites eso, por la 3, la 4, que ya estoy hasta la nariz. Por la puerta por la que he entrado y dejamos la puerta para otro día. Así que adiós. Nada debo decir. Él mismo eligió su destino. Ahí están. Los reporteros de ¿Dónde está Corazón?, de Salsa Rosa, Aquí Tomate. Se intenta defender como puede, pero son implacables. Se lo están llevando ya. Aquí lo tienen, efectivamente. Y lo que quede para el programa de María Teresa Campos. Bueno, pues ya, entregado a la causa por fin, Fernando Rueda, o lo que queda de él. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you. But if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, vámonos a las cuestiones naturales. Vamos a hablar un poquito de medicina con el doctor Jorge Rodríguez. Superbiomin, polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Tenemos los huesos fatal, ¿eh? Estamos en un momento terrible. Con tanto frío, hay que ver. ¿Vamos a tomar calcio o es que los huesos no son calcio? ¿Qué tal, doctor Jorge Rodríguez? Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí has empezado duro, sí, señor, con los huesos. Hombre. Estamos con la artrosis fatal ya, ¿eh? A estas edades. Hombre, es una cosa que nos preocupa mucho, ¿eh? Antes pensaba, esto es una cosa para mujeres mayores y tal. No, hombre, ahora vemos muchos deportistas que si tuvieran los huesos un poquito más fuertes, tendrían también una carrera más larga. Claro, porque no es calcio todo lo que reluce, ¿verdad, Jorge? No, señor. Y mire, don Juan Antonio, que ¿se acuerda usted turno de noche hace muchos años ya? Sí. Ay, cuánto llovió. Pues allí ya decíamos nosotros que no es solamente calcio lo que necesitan los huesos, lo que necesita esa hidroxiapatita, que es el mineral que forma nuestros huesos. Pero tuvieron que pasar aproximadamente unos 7, 8 años, porque en el año 2000 se publicó, lo diré en inglés macarrónico, The American Journal of Clinical Nutrition, ¿me salió bien? Bueno, pues una revista científica y publicó un estudio muy interesante que dijo precisamente lo que acaba de decir usted, que no solamente calcio los huesos, que no solamente se necesita calcio para tener unos huesos sanos, y ahí se ha hablado en ese estudio también del zinc, del magnesio y del potasio. Pero conste que fuimos nosotros primero los que lo dijimos en turno de noche. Pues sería muy interesante dar algún aporte, ¿verdad?, mineral y... Ah, claro, está que sí, pues se ha visto que las personas que tienen una dieta con una abundancia y variedad de minerales, incluyendo no solamente el calcio, que es importante, claro está que sí, es el mineral más abundante de nuestro cuerpo, pero también esos otros que no siempre, a lo mejor, están en los alimentos que tomamos en la cantidad adecuada, el zinc, el magnesio, el potasio, yo diré alguno más, el manganeso, el vanadio, el boro, por ejemplo, que ya lo han apuntado algunos estudios posteriores a este que he citado, son importantísimos, son fundamentales, no solamente para que no lleguemos a tener un problema con la osteoporosis, que cuidado que no es una cosa solo de señoras de mediana edad, sino también afecta a los caballeros bastante, a edades avanzadas, y también a las personas que necesitan tener unos huesos fuertes, que incluso puede ser, pues paradójicamente, por ejemplo, un culturista que tiene unos músculos tan potentes que en ocasiones, y no es una lesión infrecuente, un músculo al contraerse arranca un trozo de hueso. Y esto sucede, desgraciadamente, estas lesiones, porque aunque se cultivan los músculos, no se cultivan los huesos. O sea, y por un problemita, te digo muy rápido, tenemos el tiempo justito. Sí. Un problemita que, por ejemplo, los culturistas padecen mucho, que es que como necesitan un aporte de proteínas tan grande, se apela a los suplementos de proteínas. Y la proteína de los suplementos es una proteína pura, de muy alta disponibilidad o biodisponibilidad, que una vez que se ingiere en el cuerpo, necesita coger para sí minerales de los depósitos de los huesos para poder metabolizarse, porque esa proteína pura no los aporta. Bueno, porque no olviden que Superbiomina aporta 26 minerales y elementos. ¿Y cómo me los tomo yo estos, Jorge? Hombre, de la forma más sencilla del mundo, se presenta en forma de cápsulas, con lo cual pues basta con ingerir entre 3 y 6 cápsulas al día de un bote que tiene 500, y por eso digo que es un suplemento de los más económicos, el más conocido, el más vendido desde hace 25 años, un cuarto de siglo, que no es poco, y que nos permite complementar nuestra alimentación. Para que así las personas que toman mucho azúcar, que también nos roba minerales, las personas que toman suplementos de proteínas, las personas que quieren tener unos huesos un poquito más fuertes, tenga ese cuerpo, ese organismo a su disposición todos los minerales que precisa. Es así de sencillo. Complementar la alimentación con minerales es tan interesante ahora como cuando éramos jóvenes y hablábamos en turno. Pues ahora nos vamos a recibir ese aporte mineral de Superbiomin, que además no tiene ningún efecto secundario, claro, porque eso es naturaleza pura, ¿no? En absoluto. Por eso me gusta tanto hablar de Superbiomin repetidamente a través de los eones. Es un suplemento que no tiene ningún problema a ser tomado por mayores, por chicos, por grandes, por animales incluso, porque lo único que aporta son minerales que el cuerpo tomará en la medida que lo precise. Y lo que no, ya lo hablaremos otro día, nos ayudará a tener nuestro intestino sano, a tener un movimiento intestinal adecuado, a eliminar toxinas, etcétera. Por eso es tan interesante y por eso es el más conocido en el mundo desde hace ya un cuarto de siglo. ¿Pero cuánto sabe usted, doctor Rodríguez? ¿Cuánto sabe usted? Todos los días aprendemos algo y con la rosa a los vientos, mucho más. Un abrazo tremendo, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto. Superbiomin, el complemento dietético más completo para equilibrar nuestro organismo. Para informarse, llámenos al 93 412 39 35. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos ocupamos de asuntos muy, muy, muy relacionados, íntimamente relacionados con el planeta Tierra. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos hablando de Londres y de una conferencia cumbre. Sí, porque la conferencia de 200 científicos que se celebró en Exeter, Reino Unido, sobre el alcance de la amenaza del cambio climático, concluyó sus dos días de deliberaciones con la conclusión de que el fenómeno es mucho más serio de lo que se pensaba. Dicha conferencia es parte de los esfuerzos del gobierno británico de aprovechar su presidencia este año del G8 para llamar la atención del mundo sobre el cambio climático. Se ha intentado determinar a partir de qué momento dicho cambio al que asistimos comenzará a tener consecuencias catastróficas tanto para las sociedades del planeta como para los ecosistemas. Los investigadores consideraron que los impactos del calentamiento global pueden observarse hoy en día en varias zonas del planeta. Los diferentes ecosistemas nos están mostrando los efectos del cambio climático, cambios en el hielo polar, en los glaciares y en los regímenes de lluvia. Sin embargo, en la conferencia titulada Evitando los peligros del cambio climático, los científicos no han precisado exactamente cuáles son esos peligros. Lo que han tratado de hacer es proporcionar una instantánea del panorama actual, la prueba evidente de lo que está sucediendo en el planeta, mostrando un sinfín de pruebas. Las conclusiones del informe serán exhibidas en la cumbre de ministros del G8 que tendrá lugar a finales del año en el Reino Unido. Bueno, pues está tomando ya mucho interés por esto que hemos venido a llamar el cambio climático. Allá tenemos dos posiciones absolutamente enfrentadas. Por un lado, científicos de alto prestigio que han entregado su vida a la investigación, incluso llegan de universidades tan interesantes como Oxford y nos dicen que incluso lo que se está planteando diciendo es mínimo ante lo que nos viene. Ante lo que puede pasar. Ante lo que puede ocurrir, y que debemos tomarnos esto muy en serio. Y luego ya ha surgido un grupo de científicos escépticos. ¿Os acordáis que el pasado día hablábamos de lo publicado en el diario británico The Guardian sobre científicos que ya están recibiendo algún tipo de donativo, sí, por parte de alguna multinacional? Uh-huh. Bueno, esto nos pone muy tristes. Pero ese grupo de científicos escépticos dicen que no es para tanto. Que no es tan dramática la que situación, ¿no? Que no es tan dramática, ¿no?, la situación, y que bueno, que somos todos unos alarmistas. Así que bueno, que cada uno investigue, que cada uno contraste datos, que evalúe y en definitiva pues que saque sus propias conclusiones. Yo creo que va a ser lo mejor. Pero el planeta está seriamente afectado por este cambio climático. Es más que un hecho. Y menudo susto con este volcán, ¿verdad, Martín Espósito? Exacto, sí, porque el Parque Nacional de Volcanes de Hawái ha informado que el volcán más joven de la isla, el Kilauea, ha entrado en erupción y está vertiendo lava en el Pacífico. El Kilauea, de 1.100 metros de altura, se encuentra en el sudeste de la gran isla hawaiana y es uno de los volcanes más activos en el mundo. Según cuenta la leyenda, Pele, diosa del fuego, diosa de los volcanes, moraba en otra pequeña isla, en Niau. La diosa del mar la encontró y tuvo que marcharse a su actual refugio, el Kilauea. Ha entrado en erupción unas 50 veces y es uno de los volcanes más estudiados. La última vez que entró en erupción fue el pasado mes de abril de 2004. En cualquier caso, y pese a que en alguna ocasión ha supuesto peligro para la población e incluso ha destruido infraestructuras cercanas, esta vez los habitantes y los turistas no corren ningún peligro. Un volcán de 1.100 metros tan solo. Uh-huh. Es pequeñito, sí, pero ya ha entrado 50 veces en erupción. Uh-huh. Sí. Bueno, entró en 1983, uh-huh, permanece activo desde entonces. Fíjate. Uh-huh. Bueno, el Kilauea, vamos a invitar a la diosa del fuego, ¿verdad? A que no nos enfade mucho con la tierra, ¿verdad? Dele. Porque cada vez que escupe la lava... Sí. Incluso, bueno, hay algunos geólogos que dicen que puede marcharse de la isla. Sí, bueno. Acabar la actividad y marcharse a otras dos montañas submarinas de 4.600 metros que están... Que pueden salir a nivel del mar. La casita de verano. Sí, sí. Bueno, pues el Kilauea que ha entrado en erupción. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? O sea, a buscar una por unas cosas. No, hombre, no. Aquí. A mi diestra si y a mi siniestra. Acabado. No. Espera. Estamos hablando de los microrelatos de La Rosa de los Vientos. Ah, por favor. Vale. Un respeto y una actitud de homenaje. Bien. ¿Pero me dejas que me coja a vuestros brazos? No, Martín. Bueno, no. Ven aquí. Ahora vamos a abrazarnos un momento. Vale. Porque nos ha enviado un rato María Hijano. Uh-huh. Desde Antequera, Málaga. Fíjate. Eso ya empieza a ser interesante. Sí. El relato se llama Tragedia en el 1300 de Ángel Horald. Ya empieza mal, ¿ves? Sí. Ya el título ya empieza mal. Ya con lo de tragedia. Bueno, si a esto añadimos la voz potente del Rey León, de Paco de León, ya es para que se ponga la carne de gallina. Yo ya la que tengo, ya la tenemos. Juan. Sí. Así que vamos a escuchar. Felicidades, María Hijano. Este es tu relato desde Antequera a Málaga y así lo puedes escuchar. Lo tenía todo decidido. Mientras avanzaba con paso firme, en su mente solo rondaba un único pensamiento. Acabaría con ella esa misma noche. Esta vez no fallaría. Se había puesto demasiado nervioso la última vez, pero no ocurriría hoy. A lo largo de una semana había estado perpetrando poco a poco su maléfico plan, y ahora asestaría el golpe final. Solo le quedaba administrar la última dosis y después... Después se acabó. Se percató de que ya había llegado a casa. Solo le quedaba traspasar la verja y llegar al umbral. En su cabeza, todas sus maquinaciones habían tomado sentido y ahora iba a hacerlas realidad. Tenía mientras tanto que guardar la compostura. Dentro de poco, terminaría la farsa. Así que desdibujó su evidente sonrisa de la cara. Las llaves que portaba en su mano encajaron a la perfección en la cerradura. Abrió la puerta. Una lúgubre voz llegó del interior. Llegas tarde. ¿Dónde has estado? Se iba acercando poco a poco. Aún no se había acostumbrado a la silla de ruedas en la que iba sentada tras haber caído por las escaleras. El inoportuno John no había alcanzado a cogerla a tiempo cuando, en medio de una sofocada discusión, perdió el equilibrio, resbaló y cayó. Aún esperaba la respuesta de su inútil marido. He traído lo que me pediste. ¿Mary ya ha preparado la cena? Un poco pronto, ¿no? Apenas son las 6 de la tarde. Sí, le he dado la tarde libre, así que le pedí que antes de irse preparase la cena. Tú no sabes cocinar, y por tu culpa, yo no puedo tenerme en pie, así que te comerás lo que ha preparado, ¿entendido? Sí. Ella siempre era así. Entró directamente en la cocina a dejar las bolsas y así poder tenerlo todo preparado. No quería improvisar nada. Regresó al salón y se dispusieron a cenar. No se dirigieron la palabra. No tenían nada que decirse. Solo el sonido de la televisión animaba las interminables veladas. ¿No piensas quitar la mesa? Claro, dijo secamente John. Estás muy raro. ¿En qué piensas? Sin mediar palabra, se internó en la cocina. En tu final, se dijo a sí mismo. Regresó al salón con la bandeja que contenía los medicamentos de Rose, unas pastas y dos vasos de leche. Cuando la dejó sobre la mesa y se disponía a darle el vaso a Rose, llamaron a la puerta. John reaccionó como si la hubieran traspasado de lado a lado. ¿No piensas abrir? Sí. Rápidamente, con una exhalación, fue hacia la puerta y tras ella se encontraba Herman, el párroco del vecindario, que entusiasmado le recordó que la celebración del sábado para la subasta benéfica se había adelantado a las 6 de la tarde. Le explicó que Rose le había rogado que se pasase por casa a esas horas para darle algunas cosas que quizá le fueran de utilidad para la subasta. Padre, será mejor que venga mañana porque Rose aún no las tiene listas. Se despidieron hasta mañana. Regresó al salón, pero de nuevo un escalofrío le recorrió de pies a cabeza. Rose había empezado a beber el vaso de leche. Lentamente se dirigió a ella. Sus ojos estaban fijos en el vaso. ¿Te has tomado la medicación? Ella asintió lentamente con la cabeza. Aún bebía. Pero de pronto, Rose se interrumpió mientras miraba el televisor. ¿No te tomas la leche? Le preguntó John. Dudaba. No debía arriesgarse. Ella había tomado el vaso que le había dado en mano. Estaba seguro. John, me encuentro mal, muy mal. Oh, cariño, no te preocupes. Debe ser esa cena de Mary. Deberíamos despedirla. Ya aliviado, empezó a beber de su vaso. Se lo tomó de un trago. Cuando acabó y alzó la vista hacia su esposa, los ojos empezaron a salírsele de las órbitas. Allí estaba Rose, retorciéndose de dolor y riéndose a carcajadas al mismo tiempo. ¿Creías que no lo sabía? He vertido en tu vaso un veneno más fuerte que el que tú me has estado suministrando. Para mí ya no hay solución. Moriré de todos modos, pero tú morirás conmigo. Y siguió riéndose. John perdió el control. Ese tonto de Herman ha venido justo a tiempo y seguía retorciéndose. Instantáneamente, John cayó muerto al duro suelo y Rose no tardó mucho en unirse a él. El destino se había vuelto contra él. Eso, y la malicia de ambos, acabó con los dos. La tragedia se cernió sobre el 1300 del frío Hansfield Park. Bueno, esto acabó en tragedia, efectivamente, como el título dice, ¿eh? Sí, que no podía ser de otra manera, ¿eh? Sí, sí. Ya nos habían avisado. Hansfield Park, del 1300 de Hansfield Park, pero ¿cuántos bloques hay en esta calle? ¿Bú? Dice, llévame al 1300 y a lo mejor has cogido el taxi en el 2 y te arruinas. Bueno, pues María Hijano, nos ha gustado mucho tu microrelato desde Antequera, Málaga. Buena, y creo que Paco de León le ha dado una sonoridad tremenda. Ahora nos vamos a otra cosa. Son los expedientes del misterio, es lo insólito, tratado, investigado por grandes, grandes firmas. Y atención porque nos vamos a Alemania, nos vamos a un bufete, es un caso muy, muy celebrado además, fue muy famoso. Bruno Cardeñosa nos lo presenta en el capítulo número 9, nos referimos al famoso caso de Rosenheim, muy documentado y con algunos aspectos peculiares dentro del mundo de lo paranormal. Es un poltergeist en grado sumo. Y esto te debería afectar también a ti, Martín, ¿eh? Sí. A ti siempre te han gustado los poltergeist. Uh-huh. Y a ti, uh-huh, Macarena, siempre te han gustado los bufetes, ¿verdad? A mí siempre, los bufetes lo que más. Bufetes. Pero los libres. Bufete. Ah. O sea, bufete. O sea, donde comes mucho. Donde comes mucho es el bufete. Ah, pues eso es lo que me gusta. Lo otro me da igual. Lo otro lo escuchas para entretenerte. Vale, vale. Bueno, pues nos vamos a Rosenheim, el expediente número 9 con Bruno Cardeñosa. Agosto de 1967, Rosenheim, Alemania. Nos encontramos en un respetado bufete de abogados. Hasta esta fecha todo iba bien, pero de unos días a esa parte el teléfono no deja de sonar. Al otro lado nunca aparece nadie. Pero no solo ocurre eso, pasan más cosas. Los fusibles saltan uno tras otro. Los técnicos, a requerimiento de los empleados, tratan de solucionar el problema. Sin embargo, solo pueden certificar que todo resulta inexplicable. Solo fue el principio, porque al poco tiempo los objetos comenzaron a cambiar de lugar sin causa aparente. Las lámparas a moverse sin que nadie las tocara y los cuadros a balancearse. Una suerte de presencia invisible se había adueñado de las oficinas. El caso fue puesto en manos de uno de los grandes expertos de la época. Nos referimos al profesor Hans Bender. Tras visitar el bufete por primera vez, decidió iniciar una investigación seria y rigurosa del caso. Formó una comisión de estudio que capitanearon dos físicos del Instituto Max Planck de Múnich. Para seguir de cerca lo que allí ocurría, utilizaron grabadoras, sensores y cámaras. Los físicos estudiaron en primer lugar las anomalías en la instalación eléctrica. Efectuaron una investigación amplia y en todas las direcciones. En un principio establecieron una lista de posibles causas para explicar lo que sucedía, tras certificar que se producían sobretensiones transitorias en la oficina. Poco a poco fueron descartando cada una de las posibles explicaciones. Finalmente, ninguna de ellas pudo servir de justificación. No encontraron explicación alguna. Al mismo tiempo, el equipo de Hans Bender efectuó un progresivo seguimiento de todo lo que ocurría allí. Registró que hasta 40 personas fueron testigos de aquellos hechos. Armarios que se desplazaban, ventanas que se abrían, máquinas de escribir que funcionaban sin que nadie las tocara. Todo era sumamente extraño. La prensa de la época también se hizo eco de lo que sucedía. Algunos periodistas apostaron por la tesis del fraude, pero nunca pudo demostrarse tal cosa. Se decía que los empleados no estaban a gusto con su jefe y que era posible que quisieran meterlo en líos con una historia tan insólita. Ninguna verdadera pista condujo en esa dirección. Mientras el debate ya estaba en la calle, Bender seguía investigando a conciencia, hasta que se dio cuenta de algo sumamente particular. Cuando sucedía algo misterioso se apuntaba el hecho, se registraban ciertos parámetros y se exponía el testimonio de quienes estaban presentes en ese instante. Gracias a ello, Bender averiguó que todos los fenómenos se producían siempre y cuando se encontraba en la oficina una joven de 19 años llamada Ana Marie, una empleada del bufete quien a partir de ese momento comenzó a ser sometida a una estrecha vigilancia. Bender confirmó lo que ya suponía. La muchacha era algo así como el foco del fenómeno, eso sí, en ningún caso se descubrió que participara directamente de los hechos. Simplemente era como si su presencia desatara una pequeña llama que se convertía en fuego. A veces bastaba con que atravesara un pasillo para que acto seguido la lámpara comenzara a moverse y los cuadros a desplazarse. La persecución de Ana María se extendió más allá de su trabajo. La situación se hizo tan insoportable que abandonó el bufete. Entró a trabajar en otra oficina. A partir de ese momento, los fenómenos extraños dejaron de producirse en el lugar investigado por Bender y comenzaron a registrarse en el nuevo despacho de Ana María. Casos como este sirvieron para que los parapsicólogos comenzaran a establecer una teoría para encuadrar a los casos de poltergeist. Dedujeron que todos estos episodios están vinculados a una persona que los provoca de forma inconsciente, pero a través de mecanismos no explicados. En todos los casos, el fenómeno está vinculado al individuo y no al lugar. El de Rosenheim pasó a convertirse en el caso más importante de la época. Al fin y al cabo, supuso un gran paso para la investigación de estos fenómenos. Ya lo creo, uno de los casos míticos, legendarios dentro del mundo paranormal. Rosenheim, su investigación, su documentación y que bien nos lo ha contado Bruno Cardeñosa. Era el capítulo número 9. Ella ha llegado a dominar las artes antiguas. Su nombre es Electra. Y una misteriosa visión de su pasado le dio el poder de ver el futuro. Ya sabes lo que dicen. Cuanto mejor es el asesino, más puede acercarse a ti sin que te des cuenta. No te preocupes. No es tan horrible. Qué seguridad, qué talante, qué diálogo. Sí, sí. Qué parece una ninja, ¿eh? Sí, pues casi que sí. Una ninja. ¿Eso de Electra es porque va a 220 o porque quiere vengar al padre? Vamos. Yo creo que revolución es toda la del mundo. Sí, ponen las letras como en griego y tal. Nada, sí, sí, sí, sí. Muy buenas noches, señor Escribano. Buenas noches. Buenas noches. Esto es una parida, madre. Pero bueno, ¿pero qué está usted diciendo? Estamos hablando de Electra. Estamos hablando de un personaje mítico, legendario. Bueno, pues es verdad, sí. El que ha aprovechado el asunto ha sido Rob Bowman, el que dirigió hace poquito el Imperio del Fuego, esa película de dragones. Ahora le faltaba pues esta otra cosa ahora, ¿no? Sí, señor. Bueno, la protagonista es Jennifer Garner, es la que hace de Electra, y con ella están Goran Bisnik. Qué buena es Jennifer Garner, ¿eh? No lo gusta usted. En fin, bueno. También salen unos chinos. Sí. Y luego Terence Stamp, que este sí que es guapo. Terence Stamp, sí. Este a mí me parece un señor muy interesante. Bueno, es otra de TVOs, ¿no? Debe usted saber que Electra nace en Daredevil. Exactamente, salía con él, me parece, era como novieta o así. Con Dan Defensor. Lo que pasa es que a mí me parece que la habían matado en aquella película. Lo que pasa es que debe ser que no, que solo estaba un poco atontada. Entonces, pues, para que se entienda... Resucitó. Cuentan un poquito toda la historia de Electra. Hombre, tampoco toda seguida, no vaya a ser que perdamos interés, no vamos así como cachitos, ¿no? Bueno, pues Electra es una grandísima asesina, ella, ¿no? Lleva dos trinchantes así de gordos y además tiene mini poderes. No es que vuele ni se hace invisible ni nada, pero pega unos saltos mortales muy lucidos y luego arregla una bofetada de campeonato y al final ya te mete una estocada y se acabó, ¿no? Bueno, un personaje que es como una asesina a sueldo, que como se ve pues es muy ético y muy educativo para la infancia, que vayan todos a ver las hazañas de esta chica, ¿no? Bueno, éteme aquí que hay un padre y una hija. A la madre pues la mataron, la nena es muy guapita y tal, tiene 14 añitos, pero se ve que se le ven condiciones a la chiquilla, es la Kirsten Prout esta. Sí. Bueno, a Electra le habían mandado matarlos, pero le da cosa sobre todo por el padre, yo creo que es lo que más le interesa a ella, y se pone a defenderlos, pero claro, hay unos malutos que se llaman la mano, no la mano negra ni nada, sino la mano. La mano. Solo. Y mandan sus sicarios a darles matute a Electra y al padre y a la hija. Los sicarios, a saber, son tres. Uno que se llama Piedra, porque es más bruto que un arado el hombre. Sí. Luego está Tatuaje, que lleva un zoo pintado entre pecho y espalda, y los animalillos pues cobran vida, se ponen muy pesados además. Y luego Tifoidea. Que bueno, pues Tifoidea, como su nombre indica. Sí, yo no tenía idea de que la fiebre fuera así, excepto un día que me dio mucha y deliraba. Sí. Pero es una mujer muy mala y además muy guapa, te coge y te deja seco. Ojo al mensaje subliminal que está aquí implícito. Y los manda a los tres, pues un chino guaperas. Se ve que al final Electra y él van a tener una charleta, y no cuento más para que no me digan que destripo los finales, ¿no? Hay que ver qué corriente crítica se ha generado en torno al cine. Verdaderamente, es que, bueno, hay que contar los detallitos, ¿no? Por ejemplo, no se entendería el personaje si no hablamos del uniforme. Exactamente. Electra se pone un uniforme que es rojo, que consta de un corsé muy apretado. ¿Pero qué está usted diciendo, señor Escribano? ¡Qué morbo, qué morbo! Sí, sí, sí. Luego lleva los pantalones cuatro tallas más grandes porque se le van cayendo. ¿Para poder saltar? Pues no sé, o eso, o que le pasa como a mi prima Amparito, que cuando se compra el bikini siempre tiene problemas, ¿no? Porque lo de arriba le está muy grande y lo de abajo muy pequeño. Muy pequeño, ¿no? Algo así le pasa a esta también, ¿no? Sí. Bueno, pues ya una vez que se pone el uniforme, esto es lleno de correillas y tal, pues nada, lo que quiera el guionista, que, hombre, yo hubiera querido pues que el chino le destroce la vestimenta, a ver si lo que hay debajo es de verdad o está generado por ordenador también, porque no sé si es precisamente la señora más guapa del mundo, pero vistosa sí que es, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la historia no se puede tomar muy en serio, porque el guión pues es insostenible, la realización completamente plana, y la interpretación, si la hubiera, pues sería criticable. Está muy bien. Electra se llama la cosa. Sí, sí, Electra se llama. Y en fin, de todas maneras puede ir a verla, porque no hemos contado el final esta vez, ¿eh? No, pero da chispa. Da chispa. Da chispa, da mucho. Chispa esto de Electra. Pues a mí me tiene muy quemado. Muchas gracias, señor Escribano. Nada, encantado. Vamos a vestirnos de Huckleberry Finn. Esto sí que es un buen texto. A mí, hombre, pues sí. ¿Usted qué prefiere, el pantalón tela de saco o el tirante único? A mí, hombre, lo del tirante único. Sí, sí, para hacer juego. Vendrán muchos más. Ahora, Maestro Roshi, sus hombres están muertos. Nuestras fuerzas no serán vencidas por un asesino. Si no la dejan vivir en paz, la tarea es tuya. Les declarará la guerra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que irnos, Macarena, a un lugar bellísimo, ¿eh? Sí, nos vamos a ir a un lugar muy bonito. A Bárcena Mayor. Uh-huh, en Cantabria. En Cantabria. Bueno, pues dicen que es el pueblo más antiguo de Cantabria. Sí. Con 70 habitantes que tiene ahora mismo. Y luego la visita de José Luis Campuzano de Serpa, que nos va a interpretar en directo alguna canción de Los Eternos Barón Rojo y algo nuevo de su disco. Los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es, más azul y verde, gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. Martín, por Dios. Dime. Vamos a tomarnos ya el elecciones. Sí, el referéndum plus. Referéndum plus. Ay, no sé cómo nos sentará esto, ¿eh? ¿Pero esto nos da alas o...? Eso dicen. Pero para que, votar. ¿Hay que tomarlo fresquito? Fresquito. Lo dejamos ahí en el quicio de la ventana un ratito. Y nos lo tomamos, ¿no? Y lo probamos. Bueno, te lo tomas tú y a ver qué efectos te hace. Bueno, vale. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues aquí estamos tan ricamente tomando nuestro referéndum plus y bueno, pues vamos a ver estos 15 días de carrera electoral. Vamos a ver si somos capaces de superarlos. Creo que sí, que ya estamos bastante avezados en estas lides democráticas. Pero por el momento vamos a respirar aire sano, nos vamos a Cantabria, que nos está esperando nada más y nada menos que un bellísimo pueblo llamado Bárcena Mayor. Es que todas las semanas visitaremos lugares con encanto, sitios mágicos, sitios ancestrales que nos invitan a soñar, a pasear, a disfrutar de nuestra magnífica naturaleza. En esta ocasión, para empezar la saga, nos vamos a Cantabria y ahí nos encontramos a Bárcena Mayor. Un pueblito muy pequeñito ya, con apenas 70 habitantes, pero que ya veréis, gracias a Macarena Yagüe, vamos a saborear sus recónditos lugares. Un paraje único, ¿verdad, Macarena? Pues yo creo que sí, que es un paraje único. ¿Y cómo llegamos hasta él? ¿Dónde está ubicado? Pues está ubicado al sur de Santander, a unos 62 kilómetros más o menos de la capital. Uh-huh. Pertenece a la comarca del Sajanansa y al término municipal de Los Tojos. De Los Tojos. Los Tojos. Nombres potentes, ¿eh? ¿Verdad? Rotundos. Muy sonoros, muy bonitos. Muy bien. ¿Y cuál es su entorno natural? A ver. Bueno, pues esta localidad está situada entre montañas fundamentalmente y donde se encuentra es una zona de tránsito entre el valle y la meseta. Se encuentra en el valle de Cabuérniga, siguiendo el curso de los ríos Saja y Argoza, en la reserva del Saja. Uh-huh, con muchísima naturaleza, con muchísimas especies por allí, además sin la presión demográfica, ¿no? Claro, allí se encuentran, pues como dices tú, muchas especies animales, sobre todo protegidas, como pueden ser el urogallo o el oso. Allí podemos disfrutar bien de la naturaleza. Y tiene una historia excelente este sitio, ¿verdad? Pues este pueblo está considerado el más antiguo de Cantabria, o sea que historia yo creo que la tiene toda. Uh-huh. Y también es considerada una de las mejores conservadas porque ha intentado siempre mantener y proteger pues su estilo, su historia, su hábitat. Por cierto, hay un capítulo en el que el protagonista fue Carlos I de España y V de Alemania, recién llegadito a nuestro país, ¿no? Se cree que fue el primer lugar donde pernoctó Carlos I, allá por el 1517, en su primer viaje a España, y según cuentan las leyendas, llegaba bastante enfermo y no pasó muy buena noche porque además era un día de mucho frío y de mucha lluvia. Hacía un día de perros. Hombre, era un mozalbete, tenía 17 años. Pero vamos, que no llegaba él muy animado, ¿eh? Ya, hombre, fíjate la que... Imagino que su primera impresión de España no debió ser muy buena. Tú fíjate la que le tenían preparada aquí, ¿eh? Pero bueno, aún así yo creo que este lugar le reconfortó. Pero háblanos un poco de la vida cotidiana. ¿Cómo es Bárcena Mayor? Bueno, pues Bárcena Mayor es sobre todo un sitio muy tranquilo, donde apenas te encuentras a gente. Como tú bien has dicho antes, tiene un máximo de 70 habitantes, donde casi no hay ningún tipo de ruido ni nada que perturbe la paz. Y está compuesto fundamentalmente por dos calles. ¿Dos calles? Dos calles, sí. Son dos calles principales, de este a oeste, y luego existen otras varias calles perpendiculares que van creando especies de plazas en el interior. Ah. Algunas de estas plazas, sobre todo una, era usada hasta hace muy poquito tiempo como antiguo lavadero, y allí iban pues todas las mujeres del lugar con sus barreños de zinc y cargados de ropa a lavar a las plazas. Vamos, que es un sitio muy muy recomendable, ¿verdad?, para pasar un buen día. Muy tradicional. Además, ¿tú lo conoces? Sí, es un lugar precioso, la verdad que yo creo que es bastante recomendable para todo el mundo porque tiene mucho encanto y sobre todo transmite eso, mucha tranquilidad. Serenidad, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la palabra y qué lástima que estos pueblos nos envejezcan, ¿verdad? Es una tristeza, ya la edad media es muy muy altita, pero claro, cuando llegas a ese pueblo ves esas construcciones, esas casas. Pues son casas fundamentalmente montañesas del lugar, de la provincia, todas hechas de piedra, de mampuesto, de madera, con sus tejados hechos de tejas rojas, todo adornado pues con madera, con vigas, con pilares, bueno, muy bonito. Pues nada, si os queréis sentir como reyes, como Carlos I de España y V de Alemania, que pernoctó en el lugar considerado como la aldea, el pueblo más antiguo de Cantabria, pues nada, a visitar Bárcena Mayor. Hay que decir también que este pueblo fue declarado en 1979, por todo esto que hemos estado contando, conjunto histórico-artístico. Vamos, que tenemos allí un día estupendo y además una comida fantástica, ¿no? Hombre, en Cantabria se come bien en cualquier sitio, ¿eh? Fíjate que sobaos nos han enviado de Cantabria, de Pedreña, ¿verdad? Y el cocido montañés. Oye, tú comes un cocido montañés. De pueblo y comerte un cocido montañés. Mira, yo me como un cocido montañés. Y vuelves nuevo. Hombre, y me subo al parapente ese, ¿eh? Ah, sí, tú te atreves con todo, ¿no? Sí, porque allí hacen muchos deportes de aventura, ¿no? La zona es propicia para todo. Y salgo saludando en el vídeo de promoción turística. Sí, sí. Vas a quedar precioso, Juan. Ya te veo, te estoy imaginando. Bárcena Mayor, una visita muy recomendable desde La Rosa de los Vientos. Cantabria, siempre nos quedará Cantabria, claro que sí. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Mítico varón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, varón? Neruda, el aire fue tu pasión y otro avión te destruyó. Te destruyó. De héroe nacional pasaste a ser cómic en papel, no es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar. Pues así no morirás, varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño. Qué bella composición, y en el contexto de una guerra cruel, una guerra tremenda que acabó con la vida de millones de seres humanos. Pero bueno, la guerra también tiene su épica, también tiene su nostalgia y sus momentos melodramáticos. En el caso de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, pues merecía una canción así. Y curiosamente llegó desde España, el grupo mítico legendario Barón Rojo. Y aquí está Serpa, a petición popular, a petición de nuestros amigos. Aquí está José Luis para pasar un ratito con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y yo se lo agradezco mucho. ¿Qué tal, Serpa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estoy muy bien y contentísimo de volver aquí. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo gustó tu intervención en La Rosa de los Vientos? Bueno, pues yo creo que me ayudaste tú mucho, ¿eh? Muchos jóvenes incluso te descubrieron. Dijeron, caramba, pero ¿y ese talento? ¿Y de dónde estaba? ¿Y cómo dices que se llama? ¿Se llama Serpa? Bueno, ya es hora que descubrieran a un vejete de nacido en un barrio de Madrid. Somos grandes momias ya, Serpa. Sí, grandes momias. Bueno, esta canción que ya ha cumplido los 25 años, ¿no? Pues no lo había pensado, pero sí, por ahí debe andar ya. Sí, sí. Claro, Larga Vida del Rock and Roll es del año 80. Sí, la verdad es que sí. Sí, claro, sí. 25 aniversario. Pero lo que la gente no sabe, los colegas que nos estéis escuchando y que hayáis seguido la trayectoria de Barón Rojo, es curioso porque me acabo de acordar, fíjate, son vivencias que tienes, pero que no las tienes ahí olvidadas, y ahora mismo me acabo de acordar la tarde que compuse el Barón Rojo, sí, esta canción que no se llamaba Barón Rojo, compuse primero la música, venía del conservatorio, sí, yo estudiaba en el conservatorio, sí, y le compuse la canción y me estoy imaginando una canción de Paul McCartney. De Paul McCartney. Sí, de Paul McCartney, sí, sí, totalmente. Claro. Porque hay una armonía ahí que me recuerda un poco a alguna de las canciones de Paul McCartney. Uh-huh. Y cuando se la enseñé a mis compañeros, les gustó, empezamos a trabajarlo un poquito y al final quedó como es, ¿no? Luego ya se le hizo la letra y tal. Pero es curioso, ¿no? No me acordaba yo. Pues es una de las grandes canciones del rock español. y la verdad es que es de imperecedero recuerdo, sí señor. Y qué alegría que lo hicieras para el disco de La Rosa de los Vientos, para el CD de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues fue un honor. Lo que pasa es que me daba miedo. Yo soy muy miedoso, porque siento mucho la responsabilidad. De hecho, cuando salgo al escenario siempre salgo tiritando un poco, salgo con las manos frías. Luego es así, das la primera nota y se acabó ya. ¿Y cuando te lo propusieron, qué dijiste? Joder. Me parecía mucha responsabilidad, porque yo sabía que el proyecto de Goyo y de Locomotive con La Rosa de los Vientos era un disco serio, ¿no? Sí. Era una cosa elegante y una cosa de altura. Sí. Y dije, yo no sé si daré la talla, tío. Yo la quería a toda costa. Pero bueno, quedó muy bonito y ya está. Muy bien. Pues 25 años ya tiene esta canción y ahora nos encontramos con un nuevo Serpa. Con trabajo en el mercado, con disco en el mercado y con ya actuaciones en directo. Cuéntame un poquito cómo estáis siendo recibidos. Pues mira, como decía alguna canción, no sé si era ZZ Top, On the Road Again, en la carretera de nuevo. Sí. De nuevo en ruta, carretera y manta. ¿Te duele todo? ¿Estás? sí, no, se nota. Eso de la profesión va por dentro, desde luego que va por dentro. La profesión y la procesión. Sí. Ya empiezan los achaques y te das cuenta que bueno. Pero el fuego interno, el volcán sigue siendo el mismo, sigue siendo el guerrero en el desierto. Claro, cuando te lanzas, ¿no? Y te das cuenta que tienes nuevo público, pues público de 15, 16, 18, 20 años, que te han seguido igual, cuando ya no estabas en el grupo, pero te han seguido igual, porque sus padres eran fans tuyos, porque han encontrado una recopilación no sé dónde y se engancharon, incluso discos que yo los tengo como ahí despreciados, aborrecidos. Los dos últimos que hicimos, que el varón era un cadáver, o sea, el grupo era un cadáver, hicimos Obstinato y No va más, pero que ahí se ve de todas formas. Yo ahora recuerdo esos discos cuando los pongo y digo, joder, vaya arreglo, oye, esta gente sabía lo que hacía, ¿no? Sí. Pero que vamos, que como fue una época muy mala, muy amarga, tal, los tienes ahí como medio despreciados, y un chaval te dice, oye tío, es que yo os encontré con Obstinato, y Obstinato es el mejor disco que habéis hecho nunca. Digo, pues si fue el último. Dice, no, pero ese es el mejor disco. Claro, como se enganchó con Obstinato, sí. Otro se enganchó con No va más, el otro se enganchó con En un lugar de la marcha, sí. Y te das cuenta que cada uno se ha enganchado con un disco, a cada uno le ha encontrado en una época, una canción determinada, y eso te asombra, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta, José Luis. Hazme las preguntas que quieras. Tengo que hacerte esta pregunta porque después de la entrevista, aquello fue la sensación, en los foros se estuvo comentando mucho. Bueno, ¿por qué rompieron los hermanos de Castro con Serpa? Pues porque nunca fuimos un grupo, en realidad. ¿Nunca fuisteis un grupo? No, realmente. Pero ya lo digo sin ánimo. Me lo estás contestando con una honradez palmosa. Sí, no, nunca fuimos un grupo porque pues los hermanos eran los hermanos y siempre iban juntos y siguen yendo juntos, ¿no? Sí. Oye, yo si hubiera tenido un hermano en mi vida, a lo mejor me habría parecido maravilloso tener un hermano músico también. Sí. Lo que pasa que fue un mal principio ya. O sea, porque ellos... Choque de personalidad. Sí, lo primero que pusieron sobre la mesa es decir, oye, mira, nosotros viajamos por nuestra cuenta, vamos a los hoteles que nos apetece, comemos donde queremos y así nos vamos a llevar mejor. Entonces, bueno, digamos que la parte pobre éramos Hermes y yo, íbamos en un 5.200 y bueno, pues se daba el caso de que muchas veces por los hermanos estaba un hotel de 5 estrellas y nosotros estábamos uno de 3. Y ya eso no es. O sea, un grupo que no viaja junto... Vale. Que no se ríe junto, que no cuenta chistes, que no sale a ligar junto. Porque bueno, muchas veces nosotros nos íbamos a por ahí de marcha, Hermes y yo, y los hermanos se quedaban en el hotel, ¿no? Y decíamos, oye, tío, veniros, y no, que es que no mola y tal. Y bueno, cada uno tiene su manera de ser, pero que a la postre eso... Parece que no, pero va quitando fuerza, va quitando cohesión al grupo. Bueno, Hermes y tú seguís juntos, ¿no? Sí, porque... dicho sin ningún rencor, dicho sin ningún mal rollo, nunca fuimos amigos. O sea, yo nunca fuimos amigos, tampoco éramos enemigos, éramos compañeros. Compañeros, Pero con Hermes yo sí era amigo. O sea, yo... Había complicidad. Claro, había complicidad, había risas, íbamos por ahí, nos hemos metido en cada una, que es mejor no contarlo, porque nuestras respectivas esposas se pueden mosquear. Pero que nos lo hemos pasado muy bien. O sea, tienes que ver a Hermes y a mí en una discoteca de Medellín, Colombia, bailando ahí entre los narcos, porque es que era la discoteca de los narcos, y era una experiencia de, pues eso, de Indiana Jones. O sea, nos hemos metido en cada una. Bueno, eso, de ahí salen las buenas composiciones. Pues claro, claro, pero ahí nunca estaban los hermanos, porque ellos eran, en ese aspecto, eran más serios, o más, no sé, siempre iban juntos, siempre se iban al hotel. Otra forma de entender la vida. Era otra forma de entender la vida, igualmente respetable, pero que no éramos un grupo, nunca hemos sido un grupo. Y claro, eso al final, cuando vienen los malos momentos, vienen mal dadas, pues eso al final... ¿Y ahora podría haber un acercamiento? Por mí sí, por mí sí. Uh-huh. Por mí, yo soy muy facilón. O sea, tú tienes la mano tendida. Sí, sí, yo, mira, yo soy escorpión nací el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, como no podía ser menos, claro. Patrona de la música, ¿eh? Uh-huh. Siempre ha habido clases. Muy bien, muy bien. Yo nací el 30, el día de San Andrés, también tengo mi cruz. Hombre, ya ves, la cruz de las aspas, ¿no? Claro. La de los requetés. Las requetés, claro, la cruz de San Andrés, sí, sí. Así que nada. Bueno, ¿sabes por qué decían que eran el número de los requetés? Ahora sigo con la historia, pero ¿sabes por qué? Lo leí una vez, dicen que Zumalacárregui les felicitó a unos, dice, los de la compañía 1 lo han hecho... Muy bien, pero los de la hora han hecho requete bien. Y de ahí se quedó lo de requete, dicen, ¿eh? No sé. Una vida muy interesante la de Zumalacárregui y morir en un balcón como murió, ¿no? Mientras que miraba a Bilbao, la necesidad de Bilbao. Ahí murió ahí en un balcón. Bueno, pero sigue contando. Ya no sé por dónde iba, se me ha ido la olla. No, pues eso, que tienes la mano tendida hacia... Ah, sí, sí, digo, yo soy escorpión, ¿no? Sí. Y soy muy fogoso, muy tal, y me acuerdo de todas las ofensas, pero no soy rencoroso. En el momento que alguien viene y me tiende la mano, ya me desarma. Uh-huh. Me desarma. ¿Y tú piensas que ellos querrían o...? No lo sé. Uh-huh. No lo sé, francamente, no lo sé. Pero que me ha dejado de interesar también, ¿eh? Pero un concierto, reuniros para un concierto especial sería un acontecimiento único, ¿eh? La verdad es que sí. Uh-huh. La verdad es que sí. Pero yo creo que se nos ha pasado el arroz en ese aspecto. Entonces, bueno, si viene alguien y por lo que sea está en el destino, yo como creo mucho en el destino, como creo, yo me dejo llevar. Y el destino es como el cañón del Colorado, que vas flotando por el río, te agarras a un tronco, luego te sueltas, luego vuelves, pasas a una catarata. Yo me siento de alguna manera así. Entonces, bueno, sé que si en algún recodo del río está la actuación del varón, pues ahí estará, y si no, pues tampoco pasa nada. Bueno, y mientras tanto Serpa. Claro, mientras tanto Serpa intentando subir a su Everest. Muy bien. La verdad es que tienes aquí la guitarra y yo no me resisto a pedir a Serpa que interprete una pieza para los oyentes de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio, que va a ser, lo vamos a guardar como un paño. Yo te digo una cosa. Los artistas siempre nos estamos justificando y sé si tengo bien la voz. No sonoras. Te digo una cosa, hace que no toco la guitarra cantidad de tiempo. De hecho, no tengo ni una guitarra acústica, traigo una guitarra española. La guitarra española. Que es de mi mujer, dicho sea de paso. Sí. Que la compramos en Sevilla hace 1000 años. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que te acostumbras a tocar el teclado, a componer con el ordenador, con el teclado y luego con el bajo. Y al final no me seas moderno. Se te olvida hasta los acordes de la guitarra, tío. Una requitaón o algo. Bueno, voy a dedicar esta canción a... Nunca la he tocado la guitarra, ¿eh? Pero vamos, es facilita. Sí. Siempre la he tocado con el bajo, porque yo... Cosa rara, o compongo con el teclado, sí. O antes componía con el bajo. Con el bajo. Sí, yo los rockeros para el infierno la he compuesto toda con el bajo. Claro, porque el bajo es un instrumento tan maravilloso. El bajo es un instrumento tan maravilloso que es el papá que decide qué acorde tiene un color u otro. O sea, tú pones un acorde y según la nota de bajo que des, es un acorde de una manera o es un acorde de otra. Mm. O sea, es el papá que dirige, ¿no? ¿Cuántas canciones habrás compuesto, Serpa? Pues no sé, no llevo la cuenta, pero... Para Barón Rojo muchas. Para Barón Rojo muchas, y también para otra gente he compuesto. Para otra gente. Y he compuesto coplas, y pasodobles y de todo. Ajá. Sí, porque me gustan, llevo el pasodoble en la sangre. Ese espíritu de las ventas. Claro, sí, quería ser torero de pequeñito, toreador, decía yo. A ver, entonces esa canción... Esta canción se la voy a dedicar al señor Gallardón. ¿Al señor Gallardón? Sí, sí, porque seguimos siendo como hormigas. Y sigue habiendo zanjas por todos los lados. Sí, todo. Y es que esto no para nunca. Si es que Madrid siempre está en obras, ¿no? Sí. Entonces, voy a tocar una canción que se titula Son como hormigas. ¿Quieres que te haga una pequeña historia de por qué compuse esa canción? Sí, señor, muy bien. Pues mira, yo vivo en un piso precioso, un piso muy hippie, ahí en el barrio de Reina Cristina, Andrés Torrejón, donde está la Real Fábrica de Tapices. Un sitio muy bonito, un barrio con acacias, con farolas antiguas. Entonces, cuando subió al poder Tierno Galván, un día desaparecieron las farolas antiguas. Las arrancaron, que eran unas farolas preciosas, estas farolas que tienen unos cristales así y son de hierro fundido. Sí. Esas, por supuesto, esas farolas me las encontré en el rastro a un pastón. Entonces, luego había unas farolas típicas de autopista, estas feas, verdes, pero que iluminaban puta madre, si se me permite la expresión. Sí. Y un día, a las 7 de la mañana, a 7 y media, oigo... ¡Tarrr! La leche puta. ¿Pero ¿qué es eso? Yo que me acostaba a las 5 de la mañana componiendo, pintando mis cuadritos y tal. Sí. Y me asomo al balcón y unos obreros con... que es el himno de España. El himno de España es... o sea, porque lo oyes por todos los lados de España. Sí, sí, sí, lo que pasa. Y digo, ¿pero qué pasa? Y me dice la portera, dice... nah, que están abriendo una zanja, que van a cambiar la farola. Digo, bueno, pues vale, la farola. Estuvieron como 15 días... todo lleno de montículos de arena, de barro, de... Y al final, viene un camión cargado con unas farolas iguales que las verdes esas, pero color zincado, que se dice, color plateado. Sí, sí, sí. Arrancaron esas farolas que funcionaban puta madre y pusieron las otras que funcionaban igual de puta madre, daban la misma luz. La misma luz. Pero, llegó la portera con un recibito diciendo, esto de parte del ayuntamiento, una derrama para que cada vecino pague 15.000 pesetas. Ah. 15.000 pesetas de hace 25 años. Para las farolitas. Para la farol... Y digo, pero vamos a ver, nos han quitado la farola de puta madre de la del Chotis. Y nos han puesto una que eran de autopista, pero que también iluminaban bien las cucarachas por la noche en verano. Sí. Y nos quitan esas, nos ponen otras que son iguales y nos cobran 15.000 calas a cada uno. A ver, ¿esto qué es? Y entonces compuso, son como hormigas. Muy bien. Pues hemos dado el contexto adecuado, sí señor. Y ahora esto va a sonar como Los Ángeles. A ver. Perforan la acera por cuarta vez o por quinta ya. Son como hormigas que buscan comida sin parar. La rompen, la cierran, mañana otra vez vuelta a empezar. Comienza un nuevo día en mi ciudad. Tendré que levantarme sin descansar. El autobús no llega, yo estoy fatal. El metro viene lleno, tendré que andar. Cuando los gobernantes funcionarán de un modo racional, ellos que se pasaron media vida en la universidad. Cartas de temblar, señor ciudadano, tiene que pagar un poco más. Mañana pagará por su aparcamiento, pasado pagará por cualquier invento. No te perdona ni una, viene la grúa. La fórmula para ellos siempre es multar. ¿Cuándo recibiremos alguna buena nueva? El poder, ¿cuándo? Creo que nunca, pues desde siempre nos tocó perder. Siempre nos tocó perder. Siempre nos tocó perder. Y si protestas, te acusarán de antisocial. Joven melenudo, acate usted la autoridad. O de lo contrario, mañana lo vamos a fusilar. Pues desde siempre nos tocó perder. Siempre nos tocó perder. Siempre nos tocó perder. Oh, qué bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hemos rejuvenecido ahora mismo 20 años. Estamos aquí, José Luis y yo. Con los pelos un poquito más largos, ¿eh? Sí, incluso lo de los sobacos. Esto, hijo mío, si llegas a nacer en Estados Unidos y haces esta composición en ese tiempo... Pues a lo mejor me había metido en la cárcel. Estabas instalado en el dólar ahora mismo, ¿eh? Caramba. Bueno, ¿cómo está Serpa para este verano 2005? Creo que bien. ¿Has firmado alguna cosa? Sí, se van firmando cositas. Mm. No es para tirar cohetes, pero poquito a poquito vamos remontando. También hay que tener en cuenta que yo llevaba 14 años por ahí yendo por tabaco y que había desaparecido del mapa, sí, del mapa rockero, ¿no? Sí. Pero había desaparecido de físicamente, pero no de espíritu, porque... ¿Pero en 14 años qué se puede hacer? Vivir. Vivir de la música, que ya es un mérito, ¿eh? O sea, vivir de forma honrada, sin pisar el cuello a nadie, sin robar a nadie, y vivir del arte, yo creo que eso es una fortuna. Vivir al día, eso sí, pues yo soy un pobre que vive bien, sí, pero nada más, o sea... Pero componiendo para... Sí, eso sí, he ido componiendo para... Pues hubo una época en la que me dediqué a... digamos, a trabajar en plan industrial, a decir, vamos a... Porque es una forma muy cómoda de trabajar también. Dice, vamos a ver, editoriales de música, ¿qué música necesitan? ¿Para qué artistas? Yo, como tengo la capacidad de componer desde una copla, no digo qué tipo de calidad, porque ya sería muy presuntuoso por mi parte, pero sí tengo la capacidad... La facultad, sí. La facultad de componer para... Componer de encargo. Además es bonito componer de encargo porque también un poco lo que es decías, un reto. Un poco lo que decías de la necesidad, o sea, componer de encargo... Te hace ponerte las pilas y de repente dices, ah, pues mira, lo he conseguido. He conseguido componer una canción para niños, una canción infantil. Sí. O he conseguido componer una canción para una folclórica. Sí. Compuse una canción, por ejemplo, para María Vidal. María Vidal. Que se llama Abrázame. Sí. Que es una canción en plan español, en plan copla. Sí. Bien bonita, bien digna. Ajá. Y compuse una canción para Paulina Rubio, que la grabó en Los Ángeles, se llama No me obligues. Ajá. Que es una canción así tipo, pues de la onda de la factoría de Gloria Estefan. De Gloria Estefan, sí. O sea, que has compuesto para Paulina Rubio, María sí, Vidal, sí. Que gente para tan Luz dispara. Casal, Luz Casal. Súbete a mi tren, sí. Para Paloma San Basilio hicimos dos canciones muy bonitas. Una se llama Baleste del Edén y otra es Me beberé tu boca. El título me parece repugnante, pero bueno, no, la letra no era mía, ni de Carolina. Sí, sí, sí. Pero canciones muy bien hechas, muy dignas, muy... Ahora... Si me hubieran encargado para rock, habría compuesto para rock, pero eso no se estila, o sea, no, generalmente los grupos hacen la música para ellos y, sí, y es muy difícil, no es como los Rainbow que de repente cuando sacaron I Surrender, en el Difficult to Cure, en ese LP maravilloso, pues I Surrender no era de ellos, era del Waltz este, o no me acuerdo cómo se llama, un compositor que estaba en Argent, en el grupo este, creo que se llamaba Argent, sí, sí, sí. Y un tío que compone también de encargo. Pero en Estados Unidos sí se estila el que haya una editorial que tiene grandes éxitos o tiene canciones estupendas de rock. De rock. Claro, por ejemplo, los Bravos cuando grabaron Black is Black, es que había un dúo de ingleses que componían para rock pop, y fíjate, le dieron Black is Black. Sí, sí, tú, sí, sí. Qué sí, pedazo sí. Tema. Qué curioso. Oye, pero eso aquí no se estila, aquí no se estila. No eso. Se lleva. Pero si se hubiera estilado, perdona, sí. Si se hubiera estilado yo habría compuesto rock también, claro. Sí, sí, sí, o sea que eres un tipo versátil. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu grupo favorito ahora mismo? El que piensas tú que está sonando con mejor calidad, con mejor intención aquí en nuestro país y también en el contexto internacional. Uy, me pones en un compromiso. Me pones en un compromiso... Por un par de ellos, ¿sabes? Por partida doble. No sé, yo los grupos, todos los grupos que he escuchado de ahora, pues me parece que son... Que tienen mucha... O sea, tienen mucha calidad. Uh-huh. Que es que no han aprendido de nosotros, ¿eh? Claro. Y nosotros hemos aprendido de los Lone Star de la época, claro. De los Salvajes, de los Gatos Negros, de los Bravos, de los Brincos. Sí. Hemos, generación tras generación vamos aprendiendo. Uh-huh. Pues no sé, te puedo hablar de Coma, Hamlet, sí. Marea, Sober, sí. Saratoga, pues, sí. Grupos, no sé, Magos de Ojo, todos son, no, todos, no. Todos lo hacen, muy bien. Como se dice en castizo, pues, todo lo hacen puta madre, ¿no? O sea, y extranjeros, ¿sabes? Y extranjeros, pues hombre, me gusta una etapa de Metallica mucho. Uh-huh. Hay unos grupos que estoy escuchando ahora americanos que son de la onda de un grupo que me gustaba mucho en la época, ya desaparecido, que se llamaban Journey, con Steve Perry cantando, que era un genio cantando ese tío, sí. Que se llaman Alter Bridge, el otro puente, otros sí. Se llaman El Efecto Mariposa, pero en inglés, sí. Sabes que hay un grupo español que se llama Efecto Mariposa, que sí, lo hace muy bien, sí, los chavales, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Son pop, pero bueno, lo hacen muy bien. Sí, salieron en un anuncio sí. Recientemente de Santa sí. Lucía. Y estos se llaman Butterfly Effect sí. Y Alter Bridge y tienen cosas muy bonitas, muy bien. Es un rock melódico, moderno. Me gustan mucho los Slipknot, por ejemplo. Estos que salen con cabezas de cerdo y que salen con el mono este color butano de Dead Man Walking, el hombre que está que le van a llevar a la silla eléctrica, ¿no? Eléctrica, sí, los que están condenados, ¿no? Bueno, pues está muy al día, Serpa, está muy bien. Me gusta mucho Linkin Park, por ejemplo, aunque ya me aburren un poquillo porque abusan demasiado de los mismos arreglos, pero sí, me... Pero también me gusta Pavarotti, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y lo escucho con bastante asiduidad. Como buen músico sí. que eres. Bueno, pues para terminar, ¿nos ofreces el House of the Rising Sun? ¿Un poquito? No, es que no la puedo tocar. No. No la puedo tocar porque no la puedo tocar. Pero si quieres, podríamos hacer mi Everest. Sí, también, muy bien. Un poquito, venga. Para despedir a Serpa. A ver si me acuerdo. Venga. De cómo se toca la guitarra. Artritra. ¿Dónde que no sabe, Serpa? Viejo guerrero del rock. Viejo zorro también. Que compró los derechos de la voz del aullido de un coyote. para el disco. Y ahora está con su Everest. Incluido en este disco de Serpa, El guerrero en el desierto. Explicar mi nombre puede ser clave para comprender la historia de mi vida que siempre intenté no pasar sin pena ni gloria. Debéis saber quién Serpa es, un alma en la montaña que no pretende conquistar sino sobrevivir. Tantas cumbres que intenté subir, tantas ilusiones no cumplidas, tanto esfuerzo para competir, derrochando toda mi energía, mas no importó si fracasé. Muchas gracias, Serpa. Muchas gracias. Hermosísima canción. Ahí tenéis su disco, El guerrero en el desierto. Serpa ha vuelto después de 14 años y es todo un lujo para nosotros. La verdad es que un privilegio y se lo agradecemos profundamente. Le veréis en esas actuaciones en directo por la piel de toro, que se dice. Bueno, pues gracias también por haber participado en el CD de La Rosa de los Vientos con el Barón Rojo, con la canción dedicada al Barón Rojo. Y ya nos volveremos a encontrar en alguna batalla, querido. Ojalá, que sean muchas. Que sean muchas. Hasta siempre. Señora. Venga, hasta siempre. Un saludo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Entrañable José Luis Campuzano, nuestro querido Serpa, los míticos Barón Rojo. Ojalá que se reconcilien, ojalá que se den la mano y que nos vuelvan a ofrecer grandes alegrías sobre el escenario. Es el propósito, es el deseo de La Rosa de los Vientos. Y ahora en Azul y Verde nos ocupamos de un lugar en conflicto. En África, en el continente africano, el Congo sigue, todavía la República Democrática del Congo sigue en permanente guerra fratricida y también sufren las consecuencias los bosques, ¿verdad, Macarena? Sí, 2/3 de los bosques de la República del Congo podrían desaparecer en menos de 50 años si persiste la tala ilegal, el furtivismo, el contrabando de vida silvestre y el comercio incontrolado de carne de caza. Así lo ha asegurado la organización ecologista ADENA ante el comienzo hoy viernes de la segunda cumbre sobre bosques a la que acudirán los jefes de Estado de África Central, en Brazzaville. La primera cumbre, celebrada en Yaoundé, Camerún, se clausuró con la aprobación de un plan de acción de 12 puntos. En esta segunda cumbre, que comienza hoy, los dirigentes revisarán los progresos logrados y acogerán a nuevos países centroafricanos que se sumarán a la lucha por este objetivo, entre ellos Angola, Santo Tomé y Príncipe. Los bosques de la cuenca del Congo son los ecosistemas más ricos de África y albergan más de la mitad de todas las especies animales del continente. Entre esas especies se incluye la mayor parte de los elefantes de selva que quedan en el continente africano y toda la población mundial de gorilas de llanura. Asimismo, esta región proporciona alimento, materiales y hogar a unos 20 millones de personas. Por todo ello, ADENA considera que es necesario actuar rápidamente para atajar dicha desaparición y propone medidas tales como la aplicación de controles fronterizos eficaces, una gestión correcta de los espacios protegidos o una mayor implicación y participación de la sociedad civil y las comunidades locales. Además, sería conveniente establecer un fondo que asegure la financiación continuada para la puesta en práctica de los acuerdos que se alcancen en la cumbre, y es que los intentos por salvar estos bosques solo tendrán éxito si se respaldan de forma económica las decisiones políticas. La mayor parte de los bosques de la República del Congo están en peligro, así como las especies que los habitan. Si hay ahora mismo un país en el mundo que necesita eso que se llama desarrollo sostenible, ese es, sin duda alguna, el Congo. Y ahora nos ocupamos de una noticia muy curiosa, nos llega desde Corea, ¿verdad, Martín? Sí. Y nos habla de robotitos que pueden hacer muchas cosas. Porque expertos surcoreanos han desarrollado una serie de cromosomas artificiales que permitirán la creación de robots inteligentes, capaces de razonar, experimentar sentimientos e incluso reproducirse. Para ello, científicos del Centro de Investigación para la Creación de Robots Inteligentes de Corea del Sur diseñaron un código informático que permite al autómata expresar emociones como felicidad o tristeza, así como sensaciones de miedo, sueño y hambre. Además, los robots podrán reconocer hasta 47 órdenes distintas y reaccionar en función de sus sentimientos. Para obtener los 14 cromosomas virtuales, el profesor Kim Jong-wan, jefe del equipo de investigadores, se basó en una simplificación del ADN humano. Jong-wan, reconocido experto en tecnología y ética de la robótica, indicó que se abre una nueva etapa en la informática y podría considerarse el origen de una nueva especie artificial. Una nueva especie artificial que podría estar lista en 3 meses, que es el tiempo que han previsto para instalar dicho software por primera vez en un robot. Bueno, esto da susto, ¿eh? Tú imagínate que llegas a casa, te encuentras con el robot mirándote así de forma aviesa. Sí. Y tú no sabes qué va a hacer el robot. Hombre, el experto ha dicho que podría ser peligroso para la humanidad, pero que si dotamos a los robots con unos cromosomas artificiales buenos, pues que no representaría tanta amenaza. Ya. ¿Y el robot puede expresar felicidad? Felicidad, tristeza, o sea, sensación de miedo. Miedo, o sea, sueño. El robot temblando. Sí. Hambre. Hambre. Hambre. Incluso. Esto es el Furby. Puede reproducirse, Juan. ¿Cómo que puede reproducirse? ¿Pero qué me estás contando, Martín? Sí, es lo que cuenta la noticia. Que si el robot coge una robota, coge la robota y... Y crean un nuevo robot. De verdad. Nuevos cromosomas. Es el fin de la humanidad ya, ¿eh? O sea, Spielberg tenía razón. Totalmente, Yo Robot. Yo Robot, Isaac Asimov. Inteligencia artificial. Daryl, ¿no? Uh-huh. Y había otra película que el robot, el ordenador, sí, en tal caso... cogía y se enamoraba de... Es verdad, de la dueña de la casa. De la dueña de la casa y la tenía ahí encerrada. Y tenía un hijo y todo con ella. Un hijo cibernético, pero lo que pasa es que luego la esperanza para la humanidad es que el niño que nace, que parece un robotito, uh-huh, se le caen todos los engranajes, los tornillos y ya queda un bebé. Y es humano. Y es humano. Es humano, ¿no? Sí. Bueno, esto... Increíble. Esto yo no sé, ahora te voy a revisar a los circuitos, sí, Martín, porque... ¿Qué me dice, Juan? A ver si es que te vas a empezar a reproducir y... Que nosotros los humanos tenemos... Antes, ¿eh? Tenemos 46 cromosomas, hombre. Tenemos 46, no. y el robot va a tener 14. 14. Bueno, pero con eso le da. Con eso le da, ¿no? Hombre, sí, que se sí, le da. Sí, hay que algunos sí, que con menos tiran para adelante. El doble del mosquito. El mosquito tiene 6, pues. El mosquito tiene 6, pero sí, a este le pone 14. 14 y ya, bueno, fíjate. Y ya te coge a la robota y... Ya. Que... Y de fetín en total. Tiempo de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, tenemos un correo de Óscar. Óscar. Sí, dice que es un seguidor del programa y que la sección que más le gusta es la de Fernando Rueda. Uh-huh. Con lo cual, hoy ha disfrutado. Muy bien. Y también los pasajes de la historia. Dice que nos felicita por la nueva sección de cómic porque es gran aficionado a Spider-Man, que le gustaría que hicieras un pasaje sobre la verdadera historia de Cyrano de Bergerac, ya que mucha gente se cree que es un personaje de ficción, que no fue real. Ah, bueno, pues sí, es la historia de Cyrano de Bergerac, además tuve ocasión de escribirla para el diario El Mundo, uh-huh, y la verdad es que sí, muy, muy interesante. Dice que como aficionado a la astronomía, le gustaría que también le dedicaras un tiempo de historia a Carl Sagan, uh-huh, y otro a Stephen Hawking. Venga, pues con mucho gusto apuntamos tus sugerencias, son todas muy muy interesantes, las tendremos en cuenta. Y por último, pues bueno, dice, una pregunta para supuestamente Martín. Dice, oiga, es un chiste, oiga, ¿qué piensa usted de la ignorancia y la indiferencia? Respuesta, ni lo sé, ni me importa. Lo ha dicho todo. Esto es devastador, ¿eh? Sí, pero bueno. Esto es devastador, o sea. Esto te deja. ¿Eh? sin reacción alguna. Sí, bueno, pues nada, tú ya puedes pedir tú si fuera, Macarena. Pues es de Noelia, desde Zamora, y pregunta, ¿hasta cuándo vais a seguir repitiendo los pasajes del terror? Es una de mis secciones favoritas y estoy esperando a ver si ponéis alguno nuevo. Bueno, pues eso está sometido a debate, a ver qué opinan los oyentes. Estamos con la serie, los 33 capítulos, quedan 4 o 5 por emitir. Y luego ya veremos si hacemos nuevos, porque parece que hay gente que dice, oye, no hables de psicópatas, que no nos... Es verdad que no nos interesa. Hombre, el Bandy a lo mejor sí, pero... Mucho. Sí, hombre, hay algunos psicópatas que sí quedan bien, pero claro, otros son demasiado sangrientos. Vamos a ver, estamos debatiendo estos días si tiene continuidad la serie de psicópatas, de psicokiller, o debemos dedicarnos a otras cosas. Vamos a ver, eso ya lo veremos, querida amiga de Zamora. Víctor, de Madrid, tiene una queja. Juan, en el programa del domingo, dice, escribió un estudiante de ciencias ambientales para felicitaros por cómo tratáis los temas de medio ambiente. Cebrián comentó la necesidad urgente de medioambientalistas. Pues bien, ya hay desde hace un siglo medioambientalistas en España. Gente que ya hace un siglo hablaba de desarrollo sostenible y otras modas varias, dice Víctor. Y esos medioambientalistas no somos otros que los ingenieros forestales. Él es uno de ellos. Ah. Sí. No voy a desmerecer a los de medio ambiente, dice Víctor, porque esto no es una guerra de especialidades. Son útiles porque aportan un enfoque complementario que no distinto del que aportamos los ingenieros forestales. Pero que quede claro que llevamos 100 años tratando de conjugar medio ambiente con desarrollo mucho antes de que los ecologistas empezaran con sus modas populistas, dice él. Y acaba. Y a mí no me gusta cómo tratáis los temas medioambientales. No. Seguís las líneas ecologistas. Obviáis a los técnicos. Y cuando dais noticias escandalosas, os quedáis en el titular, sin explicar quién hay detrás, obviáis el método de investigación seguido y exageráis las conclusiones. Pone un ejemplo también. A ver. Sí, dice que una noticia en la que aumentaba el número de especies vulnerables, y dice que Juan lo convirtió al comentarla en especies en peligro de extinción, y al acabar la noticia en grave peligro de extinción. Ese no es objetivo, dice. ¿Qué no es objetivo? Bueno, pues yo lo siento, amigo, siento disentir, pero yo me proclamo ecologista. No soy radical, por supuesto, yo creo que ya lo hemos acreditado en los últimos 15 años, pero yo soy un absoluto y convencido ecologista. Intento defender o preservar lo poco o mucho que nos va quedando en el planeta Tierra. Y luego, pues hombre, claro, los ingenieros forestales ahí estáis, y desde aquí siempre os hemos alabado, pero los especialistas en medio ambiente han surgido con mucha fuerza y con mucha necesidad, les necesitamos. Y no es que os complementen a vosotros, sino que a lo mejor vosotros les complementáis a ellos ahora, en este siglo XXI. En todo caso, las dos ramas del saber son muy útiles y desde aquí os vamos a apoyar siempre. Así que no haya piques. Eso es. Siempre ha habido alguna, ¿no? Entre agrónomos y forestales también. Bueno, hombre, pero que todo es necesario. Uh-huh. Todo es necesario. Claro, claro. Todas las profesiones. Claro, ¿verdad? Claro. Y yo lo siento. Lo siento, pero no soy, en este asunto no soy recatado. Yo siempre me he mostrado muy muy ecologista. Y, hombre, en cuanto a si no utilizamos a los técnicos o no traemos la versión de los técnicos, yo creo que el 80% de las noticias que damos, Macarena, azul y verde, vienen o provienen de los técnicos. Por el lado de los científicos, siempre, de los técnicos, siempre, casi siempre. Siempre avalada. Pero bueno, da igual, yo me declaro ecologista y a mucha honra. Armando dice que le gustaría que trataras el tema de JFK, la CIA y sus relaciones con el mundo del espectáculo, como la que tuvo con la increíble y exuberante Marilyn Monroe, también desde los acontecimientos que todos conocemos hasta el día de hoy. Bueno, pues la eterna conspiración. ¿Quién acabó con la vida de JFK? ¿Y con la de Marilyn Monroe? ¿Y con la de Marilyn Monroe? ¿Por qué tomó esas pastillas? ¿A quién hizo su última llamada? No, además sí es verdad que siempre ha habido como una leyenda de un contubernio que había ahí en el mundo del espectáculo relacionado con Frank Sinatra. Sí, la mafia, bueno, pues la eterna conspiración. Y hablamos mucho de ello en la Zona Cero o en las tertulias, así que lo tenemos en cuenta y cuando surja un dato lo comentamos. Pues dice Salvador, me encanta tu programa, pero deberías poner más cuidado en la pronunciación de los nombres históricos. Sí. No es Trastámara, sino Trastámara, así como no es Brácara Augusta, sino Brácara. Por lo demás, te felicito y especialmente por el fichaje de Pepín las noches de los martes. Y dile a Martín que es muy salado y que son graciosos sus chistes. Así que deja, por favor, de afearle su conducta chistosa continuamente. Le vamos a llamar Panchito, que es muy salado. Pues hombre, en el asunto yo, la verdad es que cometo deslices como todos, porque todos somos humanos. Pero en este asunto de los Trastámara... Juan, Trastámara. ¿Cómo en el siglo XIV ¿Cuál era la utilización de las tildes? Bueno, es un golpe bajo, ¿no? Bueno. ¿Existía el concepto tilde en el siglo XIV? Yo creo que no. Entonces, si yo en el siglo XIV digo Trastamara... Pues te hubiesen entendido bien perfectamente, ¿no? Claro. Perdón. Sí, claro. Puede ser. Claro. No te hubiesen dejado de llamarle así. Claro. ¿Y no será que se puede decir de las dos formas? Digo yo, ¿eh? No lo sé, Juan. Bueno. Yo es que, como siempre me fío de grandes historiadores, a ellos les escuché siempre decir Trastamara, al igual que decían Trastamara. Sí, es cierto, muchas veces se puede utilizar así. Claro. Bueno, pero yo bueno, no, tampoco vamos a... No. Estoy en un momento muy delicado, estoy con la gripe vudú, tampoco vamos a... Bien, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Estamos muy pendientes de lo que le ocurre a la humanidad. El acontecer de la especie nos preocupa. Estamos abocados al final. Este es el fin de los tiempos. Los signos que se muestran en el firmamento nos indican que eso se acabó. Amigos. ¿A quién le toca hoy desarrollar? Me toca a mí. Desarrollo yo. Bueno, pues desarrolla esta noticia y vamos a ponernos en prevención, ¿eh? Vale, mira, te voy a llevar a un sitio donde hasta ahora creo que no hemos ido ningún día. ¿No hemos ido ningún día? No, a Dubái. A la capital de los Emiratos Árabes. Qué bonito es Dubái, ¿verdad? Sobre todo en primavera. En primavera Dubái es fantástico. Es fantástico. Porque tiene está todo lleno de todo lo primaveral. Bueno, pues un vergel. Dubái, al margen de las arenas del desierto, ¿sí? Pues creo que cuenta con dos o tres huertos. Fíjate. Que son fantásticos. Y en primavera se ponen a rebosar. Y un campeonato de tenis que va todo el mundo y, claro. y el fútbol y todo. Y todo. Todo, en Dubái tenemos de todo. Y petróleo, ¿eh? Hombre, eso es lo principal, hombre. ¿Van al polo también allí o no? ¿Al polo? Uh-huh. Sí. Sí, también. Van al polo también, sí. Vamos, es un país pequeñito, pero... Muy aprovechado. Todo lo que puedes. O sea, tú vas un fin de semana a Dubái y puedes estar haciendo cualquier tipo de actividad y sin vamos, parar, durante las 48 horas. Fíjate si se ha aprovechado, que es la... Comprime, ¿no? ¿A dónde vais? Dubái. Sí, aprovecha. Sí. Bueno, pues como te iba diciendo... Está con los efectos de la vida. Está así. Pero eso todas las noches, Se ha tomado el referéndum plus. Pero ahora baila por el segundo. En europeo. No para. Mira, otro. A ver, estamos haciendo un trago, ¿no? En Dubái. Bueno, el nivel de vida es muy bueno en Dubái. Bueno, no está mal, Claro. Yo creo que incluso ni habrá delincuencia, ¿no? Hombre... Algo es probable que sí que haya, ¿eh? ¿Algo de delincuencia? Sí, pero vamos, pequeños hurtos que se llaman. ¿Estamos recibiendo alguna noticia en ese sentido? Sí, en ese sentido está la noticia. Nos ha llegado la noticia de un chico de 27 años, pero que nos especifican que es extranjero, ¿eh? Para que quede claro, o sea, que allí la delincuencia no. No es dubaideño. No es dubaideño. Es extranjereño. Dubaitiño. Sí. Y bueno, pues este chico de 27 años acudió un día a una joyería de Dubái. Oye, pues como tantos, ¿no? Sí, oye, pensarás, pues a comprarle a lo mejor algo a su novia, ¿no? Exactamente, ahora que llega el día de los enamorados, dice, pues bueno, voy a acercarme y me compro, pues no sé, una pulsera de 200.000 quilates. ¡Hola! ¡Qué barbaridad! No puede andar, entonces. Este se fijó en una un poco más humilde de 24 quilates, nada más. Para no llamar la atención. No tenía aspiraciones tan grandes como tú. Como ladrón no tiene futuro, ¿eh? Claro, porque eres extranjero. Vamos, tienes que salir corriendo tú con la pulsera de 200.000 quilates y no llega ni a la puerta. Yo ya no tengo cuerpo para nada. ya lo sé. Bueno, el caso es que este chico acudió a la joyería, vio un brazalete de oro que le encantó, de 24 quilates, y que estaba valorado en unos 200 euros. ¿200 euros? Sí. Y en un momento de despiste del joyero, dijo, mira, ni lo pago ni nada. ¿Dijo eso? ¿Y se lo guardó? ¿Se lo guardó? ¿Lo tomó prestado? Pero hay gente que hace eso. Y cosas peores. O sea, cogió el brazalete y salió corriendo. Por todo lo que viene siendo Dubái. Claro. Sí, dijo, soy la reina de los mares. Tampoco corrió mucho. Aprovechó el momento. Sí, el caso es que se fue. Oye. Pero dos días después volvió a la misma joyería. Anda. ¿A por otro brazalete? No. E intentó venderle el brazalete al joyero. Pero bueno. Que desfachatez. Claro, le dijo, mire, tengo esta joya que es de mi familia. Sí, de toda la vida. Claro, necesitaríamos dinero. Sí. ¿Y a usted qué le parece? ¿En cuánto la valoraría? Hombre, el extranjero no se percató que iba colgando el precio, ¿no? Entonces lo de toda la vida ya quedó un poco... Sí. Que por cierto, había un ladrón en un juicio y le dice el juez, ¿está arrepentido de su acto? Dice el ladrón, sí, estoy muy arrepentido. Dice, ¿por qué no devolvió la pulsera? Dice, no, como por detrás ponía, tuya para siempre. Y el de Baitiño. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo el ímprobo dependiente? Bueno, el ímprobo dependiente se dio cuenta rápidamente de que era su brazalete y entonces llamó a la policía, acudieron hasta allí y detuvieron al ladrón. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Y el ladrón alegó en ese momento que, bueno, que el brazalete realmente pertenecía a su hermano y que él había ido, bueno, a la joyería a intentarlo devolver de alguna manera. O sea, que intentó cargar las culpas al hermano. ¡Qué falso! Que vamos, si me das 50 euros yo te lo devuelvo con todas las garantías. El caso es que le han caído 3 meses de cárcel. Y le han cortado las manos. No, no, de momento no. Y después de cumplir la pena va a ser expulsado del país. ¡Julín! ¿Cómo se las gastan? Yo ya le expulsaba, porque ¿para qué va a estar 3 meses yo ahí? Yo también lo he pensado. ¿Para qué va a hacer gasto en el país? Que no, no, en el país de origen. Y tiene suerte, porque en otros sitios, para con algún tipo de estas cosas que hacen con estos delitos, les dejan ahí en la cárcel que se pudran no sé cuantísimo tiempo. Sí, sí. ¿Cómo te pillan con un brazalete de estos en Arabia Saudí, sin ir más lejos, sí, y te quedas como Cervantes? Por cierto, Juan, ¿tú cuántos años tienes? Yo ya tengo 29 años, ¿por qué? Ah, no, porque... El ladrón ha sido identificado por sus iniciales, que son J.A. Y yo decía, si Cebrián tiene 27 o... Que mucho vudú no, y algún viajecito que otros ha hecho. Sí, sí. Puede ser que fuera un primo, ¿eh? Puede ser. ¿Dónde estuviste el fin de semana? Puede ser que fuera un primo mío que se fue a Dubái. Pero no tiene 27. tiene 27. ¿Sí? Sí. Anda, pues fíjate. ¿Ya has hablado con él recientemente? Pues hablé con él, pero se veía muy lejos. Pues llámale. No sé qué. De... Dame tabaco. ¿Coco? ¿Te llamaba? Pues yo no sé. Yo no sé si quería tabaco o qué es lo que quería, pero vamos, ya le llamaré ya a ver qué es lo que está pasando. A ver qué ocurre. Llámale. Estamos finalizando nuestra semana. Preparamos con ilusión el weekend. Excursiones, emociones, viajes, aventuras. A ver si vamos a romper los filtros. Está la cosa muy mala. Somos europeos, ¿y qué? Buscamos el perfil medio de Europa. Bebiendo Referéndum Plus, la bebida de la votación, llega la Constitución Europea. Estamos aquí disfrutando de una merendola estupenda. Una vez más, Hajduk, Picasso, Anónimo. Bueno, somos europeos y que ya hemos entrado en la carrera electoral, Martín. Sí, sí, acabamos la semana como la empezamos, Juan. Hablando del Referéndum Plus, hombre. Referéndum Plus, hombre, que estamos aquí vitalizados ya, Sí. El Consejo de la Juventud de España, que está realizando este singular esfuerzo, dicen. Hombre. Para motivar a la juventud a pronunciarse y votar en el referéndum de la Constitución Europea. Sí, descansa. Sí. Aquí tenemos a 18... Uy, Martín, por favor. 18 euros. Está desatado. Un poquito más. Bebiendo Referéndum Plus. Te va a sentar mal, tanto. Sí. Huele como a mango. Sí, esto es como la paella, huele a medicamento. Me parece que no, vas comiendo y... Pero al final el arroz está ahí, ¿eh? Sí. De verdad, ¿eh? A ver qué pone por detrás. Buscamos un país de Europa. Sí. No, bueno, pero es que dice que es... A ver, esto, la bebida energética que te anima a votar, consumir preferentemente antes del 20 de febrero. Tengo que terminarme todo, esto. No, si vamos a la noticia ya. Es que te mantiene despierto y alerta. Sí, bueno. Me parece muy bien. Toma. Tómonos cuantos. Sí. Bueno, pues entonces hablamos de una universidad alemana. Hombre, Alemania. Duisburg. Alemania, Deutschland, Deutschland, Alemania. Allí. Por Dios. Unos la abuela Cebolleta, ¿no? Han creado un modelo matemático para predecir atascos de tráfico. Sí. Consiste en lo siguiente. No depende del número de vehículos, como creíamos hasta ahora. El mejor modelo que yo conozco es este, que era sueco, ¿no? El que se casó con... ¿no? Mark Vanderloo. Eso, el Mark Vanderloo. Y yo también es el mejor que conozco, ¿eh? Eso era un modelo matemáticamente exacto. Sí, y tan exacto. Fíjate. Y hetero, qué bien. Sí. Bueno, pues que ahora los atascos... De verdad, Macarena. Que di cosas, no se pueden decir. Oye, dicen que era bi, pero vamos. Oye. También. Vamos, a la hora. Bueno, pues nada. Pues que tenemos un componente nuevo. Sí. El conductor. El conductor. Es decir, El atasco depende del conductor. Nos hemos percatado que por fin el conductor es un elemento nuevo. Sí, y hablando de... En el atasco de tráfico. Claro, porque para el coche se sale. Claro. Sí, claro. Sí, depende de su comportamiento. Y hablando de elementos, tenemos tres tipos de elementos, porque es como funciona este modelo matemático. Tenemos el elemento gas, que son los vehículos, pasan muy rápido, hay mucha distancia entre los vehículos, entonces sería tráfico fluido. Sí. Luego tenemos el líquido, que es un nivel amarillo, que dicen, ¿no? Retenciones intermitentes. Líquido intermitente, no lo entiendo. Amarillo. ¿De qué nos está hablando? Y el sólido, que es el trabajo. Martín, por favor. Esto es una guarrería, Estás hablando de tráfico lento, tráfico lento. ¿Cómo el tráfico lento? Hombre. Con retenciones. Claro, fíjate, retenciones. Sólido y retenciones. Congestión. Parece que tomar fruta para que te dé fibra. Sí, claro. Sí. Ya verás tú el referéndum Es el referéndum. Y tomando fruta se arregla el tráfico, dice este hombre. Sí, sí, que depende del comportamiento. Depende del comportamiento del conductor, bueno, si toma yogures o no. O chirimoya. Pues muy bien, pues este asunto que nos llega desde Alemania. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y nosotros ya regresamos el próximo domingo, eso de la 1:12 en Canarias, por la tertulia de las 4C. Sergio Monforte en el control de sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta el domingo, que se dé bien.